Dicen que las grandes historias son eternas. Falsas o auténticas, creíbles o increíbles, famosas o desconocidas, las grandes historias se esculpen con el cincel de lo épico y de lo mágico. Si están basadas en hechos reales o si por el contrario forman parte de la leyenda o del mito, es algo que no importa demasiado a quienes las cuentan emocionados. Y que les importa aún menos a todos aquellos que las escuchan detenidamente arropados por el calor de una hoguera recién encendida. Son historias de personajes entrañables y de héroes anónimos, de logros sobrehumanos y de hallazgos increíbles, de viajes iniciáticos y de peligros insondables que acechan tras cada esquina. Son historias que suceden en lugares perdidos, en paraísos inescrutables, en pedazos de tierra de un mundo que ni siquiera existe o que tal vez esté a las puertas de existir por primera vez. Son trozos de una realidad irreal, gotas de agua de un mar cuyas olas, tal vez, mueran solo en los recovecos de nuestra bendita imaginación. Aunque quizás, como dijo alguien alguna vez, cuando nos inventamos historias y nos sumergimos en ellas, en realidad, sin querer y sin saberlo, lo que estamos consiguiendo es hacerlas reales y tangibles en algún otro lugar desconocido. En ese remoto y fantástico lugar donde los sueños, deseos y pensamientos más disparatados comparten techo y colchón, y tienen permiso divino para evolucionar a espaldas de nuestra conciencia. Hacia ese lugar partimos. Que así sea. Para ti, Yayo, allá donde estés. Gracias. esperarla. En algún lugar del Caribe profundo, la región de Groguería. Contra mí que seguro que no pensabais. Haced el favor de escuchar a vuestro legítimo gobernador, pandilla de miserables piratas de dudosa reputación. Escuchad sus sabias palabras. Lechak os quiere ayudar. ¡Tú cállate, enano rufián la grande! Dedícate a cobrar más impuestos y a expoliar a más viajeros en el puente del Escumbar. ¡Que no ganamos ni para recetas de vudú nuevas! Sí, sí, mi jefe. Lo que usted diga, rey de los piratas zombie. A sus pies, mi señor. Bien, a lo que íbamos. Hoy, queridos ciudadanos de a pie, es mi deber anunciar un hecho desagradable que ha llegado hasta mis sucios y roñosos oídos. Como ya sabéis, desde que prohibí la horripilante y peligrosa bebida del grog a lo largo y ancho de este Caribe profundo, nadie ha osado a volver a probarla. Nadie ha olido de nuevo su putrefacto aroma. Nadie ha vuelto a emborracharse dejándose llevar por la tentación de ese grog. Suavemente mata por dentro e invita al libertinaje más pueril. Pero señor, ¿nadie? ¿Y la noticia? ¿No iba a decir que hay una aldea? ¡Cállate, imbécil! ¡Eso lo iba a decir ahora, tapón de bañera putrefacta! Pues bien, como iba diciendo, y estaba siendo un día genial. Un día gris, triste, sangriento, con olor a muerto y a fiambre crudo. Un día maravilloso, ya me entendéis, mis queridos aldeanos. Pero algo, como decía, algo ha dilapidado de repente mi habitual y contagioso buen humor. Os tengo que decir que la sacerdotisa Abdú ha hablado por fin. Sí, esa rata embrujada que tengo raptada en las mazmorras de mi fortaleza, por fin he confesado al beber uno de mis sabrosos brebajes. Vaya que se ha confesado. Me ha hablado de cosas espeluznantes que están sucediendo ahora. Estos intolerables, ya me entendéis. Mis visiones macabras que me atormentan día y noche. ¿Qué cosas están sucediendo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Estúpidos ignorantes de baja moral. Se trata de lo que ha visto la sacerdotisa en su bola de cristal añejo. Diga lo que ha visto, diga lo que ha visto, mi legítimo gobernador. Ha visto una aldea perdida en la bruma del tiempo. Silenciosamente escondida en algún lugar del Caribe profundo. Una aldea más antigua que los mares que bañan estas tierras infectas. Una aldea que, según las crónicas oficiales del bisabuelo de Pirirrey, no existe ni existió jamás. Una aldea, mis queridos y apreciados ciudadanos, en la que al parecer, según dice la sacerdotisa, aún se sirve buen grog y se juegan videojuegos en una extraña posada que apesta a mugre roñosa. Se juega, se bebe, se ríe, se baila, ignorando todas mis prohibiciones, saltándose todas las leyes, dejándose arrastrar por las tentaciones más bajas, y cayendo, cayendo, amigos piratas. La herejía más pueril y aberrante que este pirata de negra barba recuerde. ¿Cómo se llama, Sandeo? ¡Vamos a ver cómo se llama! ¿Queréis saber el nombre de ese lugar demoníaco y herético? ¡Dinos su nombre! ¿De veras queréis conocer el nombre de la aldea de las tentaciones prohibidas? Pues bien, la bola de cristal de la sacerdotisa aparecieron una serie de palabrejas bien definidas que parecían estar escritas con carboncillo sobre un tablón de madera. Groggerin Falls. Bienvenidos al único lugar del mundo donde aún se sirve buen grog después de cada game over. Groggerin Falls. Yo me ocuparé de que si de verdad existe, ¡desaparezca del mapa para siempre! ¡Bien dicho! No se puede permitir tanto libertinaje. Si es cierto que en Groggerin Falls siguen bebiendo grog y jugando a videojuegos, entonces existe un serio peligro de que la herejía pueda extenderse a las demás tierras del Caribe profundo. ¡Oh, Dios mío! ¡Gran pirata LeChuck! ¡Tiene que hacer algo si quiere salvarnos! ¿Se imagina que la risa, el juego, la música y la bebida vuelvan de nuevo a nuestras vidas? ¡Sería horrible! ¡Sería peor que una fiesta de Halloween sin vudú y magia negra! Tranquilo, amigo la grande. Déjale a Papá LeChuck que demuestre una vez más quién manda en este pedazo de tierra carcomida y apestosa que algunos saben llamar Caribe Profundo. El mundo es sabedor que mis hordas de infames piratas zombies causan pánico entre los vivos. Que el poder de mi magia negra y de mi vudú maligno está por encima de cualquier magia conocida. Si Groggerin Falls existe, queridos ciudadanos, debe pagar por sus pecados de inmediato. No podemos tolerar una insumisión de este calibre. Si el grog que se bebe en esa maldita posada es del bueno, la plaga puede extenderse a la velocidad del rayo y llegar hasta aquí de inmediato. ¿Pero qué dices? ¡Será estupendo! Volveremos a jugar a videojuegos, a reír, a beber grog. ¿Me habéis escuchado? ¡Grog del bueno, del verdoso! ¡Despertad de una vez! ¡Estáis hipnotizados por ese asqueroso sacrilegio de magia negra! ¡Abrid los ojos, ciudadanos! ¡Haced caso stand! ¡Yo os traigo la magia! ¡Escucha! ¿Quién es ese que está hablando desde esa tarima como si estuviera poseído por el espíritu del Correcaminos? ¿Lo conoces? El viento que proviene de los aspavientos que realiza con sus brazos me está bofeando el rostro. Y eso que está a 15 metros. Esto... El señor gobernador. A ese estafador reconvertido a profeta del 3 al 4 se le conoce como Stan. Hace unos meses me vendió un ataúd de segunda mano para mi difunto padre. Y resultó ser de segunda mano, de verdad. ¿El ataúd estaba realmente mugriento y la madera era vieja como pocas? No, mi señor. Venía con un muerto en su interior. Con las barbas de Willy Pata de Sauce. ¿No le mataste al instante con un insulto infalible e inmortal? Créame, mi señor. A lengua afilada no le gana nadie a ese cretino de Stan. Interesante. Muy interesante. ¡Apresad a ese charlatán de feria y hacedlo desaparecer de mi vista! ¿Sabes? Ese cretino puede ser más útil para encontrar Grogger y Ford. Seguro que su lengua bífida se mueve más rápido que sus neuronas. ¡Llevadlo con el grupo de piratas zombies que partirán mañana en busca del pueblo fantasma! De los tiempos. Vuelo al buen Grog a distancia. Tanto, ajenos a todo cuanto ocurría a su alrededor, un grupo de héroes recorría los solitarios y siempre peligrosos bosques de Monkey Island con un único fin: encontrar el legendario tesoro enterrado de un pirata de altísima reputación y mejores barbas. El único tesoro oculto en forma de ítem extra que les permitiría, de una vez por todas, pasar de fase y alcanzar un nuevo nivel en el diabólico juego del destino. Thank you. cariño. Llevamos andando desde hace más de 4 horas y nada. Y rastro de las ruinas del pueblo fantasma de Willy Pata de Sauce. Qué extraño. Stan me juró que este mapa del tesoro era auténtico. Que esta vez al menos sí lo era. Vaya. Este lugar es tan inhóspito y tan decadente que me recuerda al barrio donde pasé mi turbadora, retorcida y lúgubre infancia. El pasado regresa y se clava en mi cerebro como púas mortales que poco a poco hacen presagiar algo trágico, malvado, decadente. Lo sé, Freeman, lo sé. Tu infancia tampoco fue idílica. Tranquilos, compañeros de Hernán. El olfato de elfo percibe que no estamos muy lejos del lugar marcado con una X en el mapa. Mirad el cielo, fijaos en su color. Hoy las nubes no han querido entelar su ardiente color rojizo. Algo nos espera más allá de esa bruma. Tienes razón, Tenadelfo. Mi vara vibra con el tesón de 1000 Balrogs enjaulados. Pero tengo la extraña sensación de que nuestro paso errante nos conduce inexorablemente hacia un destino que esconde un valor inmaterial. Algo seguramente alberga más valor que todas las armaduras de Mithril de la Tierra Media juntas. ¿Pero alguien me puede decir dónde demonios estamos? ¡Ya me espera! ¡Que des el fondo! ¿Mary? ¿Mary? ¿Te encuentras más bajo la X del mapa? ¿Estás dentro de la corteza de ese roble viejo? ¿Mary? ¿Mary? No, señora. No soy tu querida y distinta mujer. Soy Fisher. Estoy camuflado en el interior de este roble. Un tal Bombadil me enseñó esta táctica de infiltración avanzada. Vete, vete, que estás llamando la atención de los pieles amarillas. Wybrush. Estoy cansada de dar vueltas y estoy cansada de este maldito bosque viejo. Wybrush, ¿es que no lo quieres aceptar? Stan te estafó. Ese charlatán de poca monta te ha tomado el pelo de nuevo. Como cuando te vendió aquel ataúd de segunda mano. Si le hubiera hecho caso a la sacerdotisa Vudú y no me hubiera casado contigo en Melee, ahora aún sería gobernadora de mi isla y me codería con la élite de los piratas del Caribe Profundo. Cariño, yo... Calma, Elaine. He estado en Tomb Raiders con puzzles y situaciones más difíciles que esta. Y ahora, sin el plasta de Solid Snake rondándome, puedo pensar con más calma. Como aquella vez en los canales de Venecia. ¡Maldito Stan! No debí confiar en él. Seguro que este trozo de mapa es una burda falsificación fabricada en el taller de Wally. No perdáis la esperanza, amigos. Siempre brilla una pequeña luz en medio de cualquier tiniebla. Aunque estemos perdidos en este bosque de bruma y madera, no hemos de perder la esperanza. Si no nos separamos, el viento del destino nos conducirá, o al galope raudo de sombra gris, hacia nuestra meta. Amigo Gandalf, ni en la más retorcida, despiadada y paranoica aventura de Remedy había andado tanto. Dos martillos de hielo golpean mis piernas, torturando mis tendones, haciendo añicos lentamente mis agarrotados músculos. Tal vez una salvaje ráfaga de frías balas de Beretta ayudase a desintegrar esta maldita niebla. Buena idea, Freeman. Tal vez con esa palanca matarañas puedas levantar esta espesa, húmeda y claustrofóbica niebla. ¿Me voy a levantar? Con un araña a mi lado, no veo que se me levante el tiempo. ¡Rascados el fondo! amigo. Deteneos. Mis ojos de elfo divisan algo en la lontananza. Si afináis vuestra dormida vista, veréis que la bruma allí tiene el color del rojo amanecer. Parece una aldea surgida del mismo Averno. Un segundo, elfo. El jefe me está diciendo algo por el pinganillo. Divisados al pueblo de Willy Pata de Sauce. A lo mejor estamos cerca del tesoro. Tal vez Stan no nos engañó. Wibbles, ¿cómo puedes confiar en ese charlatán? Si ese tesoro hubiese existido, ¿crees que la rata de Stan te hubiera vendido el mapa por 4 míseros doblones? Pues, ¿fueron 4 al final? Conduzca a donde conduzca este mapa. Bien cierto es que no parece falso. Que me arda la barba al instante si este viejo pergamino no ha sido testigo de al menos 4 edades de los hombres. ¡Pues qué fuerte! ¡Sí que es antiguo el papelito! ¡Qué tacto tiene! ¡Suave! ¡Rugoso a la vez! ¡Como Lara! ¡Ay, Lara! ¡Uy! ¡Cuidado con mi trefas! Timan, amigo. ¿Alguna vez en la tumultuosa ciudad 17 habías visto tanta fría, blanca y divagante niebla? Es cierto, Freeman. No me acordaba que tú siempre utilizabas las oscuras, tétricas y putrefactas cloacas para desplazarte. Compañeros, encontremos o no el tesoro de Willy Pata de Sauce en este pueblo fantasma. Todos necesitamos comer, beber y descansar. La amenazante noche cae sobre nosotros como un cuervo negro sobre un reluciente anillo de nácar. Si no llegamos a la misteriosa aldea antes de que las últimas luces del crepúsculo se disipen en las sombras, este maléfico bosque viejo puede convertirse en una trampa mortal. Chicos, tiene razón el amigo elfo. Además, sin un visor nocturno como el mío, sois un cebo demasiado fácil para las peligrosas y conspiradoras criaturas que, según me ha informado el Sir Tekelon, habitan estas tierras lejanas. Fisher, Sam Fisher, ¿crees que vamos a tener miedo de la oscuridad por no llevar uno de esos ridículos cacharros colgados de la cabeza? Dejad de hablar y corred, insensatos. No solo la niebla nos acompaña en nuestro pesado caminar. Un mal ancestral acecha nuestros temerosos pasos y nuestra única salvación es cobijarnos en esa aldea sin nombre, oculta entre la niebla desde tiempos inmemoriales. Si nos pasa algo, Wibbles, la culpa será tuya. Nos convenciste a todos diciendo que si esto sería un agradable paseo por los bosques de Mountain Island, que si este tesoro dejaba en ridículo a mismísimo Big Goop. Y Ale, ya estamos aquí. ¡Qué gran paseo! Perdidos en un trozo de tétrico y maloliente bosque que no figura en ningún mapa. Lo siento. No quisiera interrumpir pareja, pero la palanca de Freeman no engaña. Y su tintineante, punzante y desgarrado sonido maquiavélico nos advierte de un peligro inminente. Mejor será que apretemos todos el shift o el botón de correr del bar y movamos nuestro culo lo más rápidamente posible hasta esa bendita aldea del demonio. Thank you. así sucedió. O al menos, así está escrito. Y aquellos héroes, en realidad tan lejos del pueblo del malvado Willipata de Sauce como de cualquier otro pueblo conocido, llegaron a aquella misteriosa aldea con las últimas luces del crepúsculo. Atrás, muy atrás quedó la niebla, el frío y las maléficas e inmundas criaturas que, ocultas en las sombras de los robles más viejos de este lado del Caribe profundo, los vigilaron en silencio a lo largo de su épico viaje. Estaban exhaustos, sedientos y tremendamente hambrientos. Un mortal silencio se respiraba en el ambiente. Y sin embargo, aquel pueblo espectral no parecía estar abandonado. No, ni mucho menos. ¿Qué cuál era su nombre? ¿Qué cuál era el nombre de aquel pueblo perdido en el espacio y en el tiempo? Ahí es precisamente donde retomaremos la historia. En el momento preciso en el que Weybridge Threepwood, valeroso pirata, se detuvo ante el extraño cartel de bienvenida y pronunció, no sin cierto temor y recelo, lo allí escrito en voz alta. Groggery Falls. Habitantes 234 y en descenso. Bienvenidos al único lugar del mundo donde aún se sirve buen grog después de cada game over. Groggery Falls. Esto, ¿alguien sabe dónde estamos? ¿Groggery Falls? Pues la verdad es que jamás había oído hablar de él. Y mira que las peluquerías de Milley Button Island una se entera de todo. Tal vez sea hasta el pueblo de Willipata de Sauce. Quizás esté aquí enterrado el tesoro más grande jamás concebido. No, mi querida Elaine. El único tesoro que aquí hallaremos es el de nuestra inesperada y bienvenida salvación. Pero por las barbas del gran Gimli, estamos en Groggery Falls, amigos. El pueblo que jamás existió. Hola, jefe. Siempre se agradece oír su voz, tan paternal como siempre. Le comunico que estamos en el legendario pueblo de Groggery Falls, un puñado de casas perdidas en las entrañas de ninguna parte. Mi GPS dejó de funcionar hace rato, jefe. ¿Tengo que tener miedo? ¿Llamará a mi mamá? Amigos, el viento del sur sopla frío y la noche engulle los últimos rayos del sol. Creo que deberíamos adentrarnos en el corazón de este pueblo y buscar un lugar donde reposar y recuperarnos de tan épico viaje. Sí, amigo. Creo que lo mejor será dejar de divagar y penetrar en las misteriosas, retorcidas y laberínticas callejuelas de esta aldea espectral. Freeman, amigo, ¿has visto qué gran trabajo han realizado en la luz volumétrica de este escenario? Prácticamente está a la altura de tu Half-Life 2. ¿Crees que pueden estar detrás de todo esto los irreverentes, incorregibles y desalmados de padre? En fin, espero que en este pueblo haya alguna que otra sala de radiosuba y un buen cirujano plástico. Creo que lo necesitaré. Yo espero que al menos sea tan acogedor como mi querida Nele o la preciosa Booty. Booty, Nele, pero por todos los monos de tres cabezas del Caribe profundo. ¿Es que nadie se acuerda ya del tesoro de Willy Pata de Sauce? ¡Oh, sí, el tesoro de Willy! ¡Cuánto oro, cuántas joyas! ¡Que es el fondo! Adelante, amigos. Las calles de Groggery Falls nos esperan. Crucemos la valla de hierro forjado que nos conducirá a las entrañas de la aldea legendaria. ¡Caminad, insensatos! Sí, sí. Atrás quedaron los peligros sin nombre. Atrás quedaron las criaturas dementes y hambrientas que, eternamente ocultas en los frondosos bosques del pantano prohibido, habían planeado un sangriento e inesperado banquete nocturno. Sus amenazantes y espectrales siluetas habían quedado tan atrás, engullidas por la bruma blanca y la noche negra, que ni los sagaces ojos del gran elfo alcanzaron a distinguirlas más allá del camino viejo que conducía al pantano. Estáticas y silenciosas, aquellas criaturas monstruosas se tuvieron que conformar con imaginarse a nuestros héroes sollozando entre sus afilados dientes, mientras los observaban cruzar la verja oxidada que separaba al misterioso pueblo de Groggering Falls de la oscuridad eterna del bosque oscuro. Qué extraño, chicos. ¿No hay nadie paseando por las calles de este maldito pueblo? Extraño es, sin duda. Como extraño es que las casas sean propias de otra época lejana. Que me parta la chavina de un padre. Si estas casas no tienen más de 3 siglos. ¿Tres siglos? ¿Desde entonces se supone que el incierto viento del destino nos ha traído? ¿Acaso están pisando nuestros pies la arena de un pueblo perdido en el tiempo y en el espacio, más allá de los confines de Ciria? Quizás haya por aquí algún NPC a quien preguntar. ¿Umeri? ¿Umeri? Quiero que sepas que yo no te maté. Bueno, pues te maté no fue queriendo. Lo hice, si lo hice no me acuerdo, pero no quería hacerlo. Que yo te sigo amando, Umeri. ¿Me oyes, Umeri? Quiero que vuelvas conmigo a Silent Hill, al lugar donde nos conocimos. Umeri, vuelve con James. Te he comprado una linterna nueva. A ver si te gusta. Lo suplico. ¡Umeri! ¡Umeri! ¡Umeri! Amigos, mirad. Allí, en aquella esquina, entre los barriles de tentador licor, parece que hay un tipo raro, un pelín desaliñado y decadente, con pinta de pirata acabado sacado de una película de Polanski. ¿Qué tal si le preguntamos con el fin último de que nos indique un cómodo, sosegado y esperanzador lugar para dejar caer nuestro culo y darle de comer algo a nuestro sufrido y empequeñecido estómago? ¿Se lo preguntas tú, Freeman? ¡No, Freeman, no! ¡No se lo pregunte, Freeman, con la palanquita! ¡Nos tiramos aquí esta mañana! ¡No de palanquitas! ¡Tengo que llamar a Zelda! ¡Tengo el Triforce a punto! ¡Que desenfundo! Desde luego. Tengo unas ganas de que el pesado de Link se vaya con Epona a protagonizar su nuevo Twilight Princess y que nos deje de una vez tranquilos. O se va, o al final lo tendré que batir en un duelo de insultos. Weebus, a propósito, ¿te acuerdas de la respuesta para el insulto número 154, el que decía...? ¿154? ¡Maldita sea! ¡Ese era un insulto genial! ¿Sabes? La respuesta a ese insulto de primera categoría la conseguí en uno de esos cansinos paseos por los caminos de Melee. Lo recuerdo como si fuera ayer, cariño. Porque fue ayer, cariño. ¿Fue ayer? Ah, sí, claro, ayer. Pues, como te decía, salí de casa después de pasar por la tintorería del muelle y me crucé con tres piratas de baja moral con una rata maloliente en la mano que desde un principio, ¿sabes, Elaine? Me tiene una mala espina. La cuestión, cariño, es que aquellos rufianes de medio pelo tuvieron la osadía de enfrentarse al gran Weebrush Threepwood, valeroso pirata del Caribe profundo y más allá, de ingenio tan afilado como su sable, buscador de tesoros y descubridor del gran Big Whoop, campeón del gran concurso de salivazos del Caribe. Oh, sí, ¿te acuerdas, Elaine, del concurso de salivazos? Al final, tuve que hacer algunas trampillas sin mala fe para poder ganar el trofeo, porque, ya sabes, aquello se puso feo y... ¿Elaine? ¿Dónde estás? ¡Elaine! Fisher, déjame un hueco en ese barril oscuro e infecto. No puedo más. El pesado de mi marido repite la misma historia de siempre, una vez tras otra. Y así durante 15 años. De todas formas, me consolaré con pensar que la del concurso de escupitajos solo lo ha explicado unas 20 veces. Adelante, Elaine. Pero cuidado con mis tres lucecitas, son bastante delicadas. Perdone, señor de extraños atuendos. Si es usted un NPC de este escenario, quizás pueda ayudarnos a encontrar un lugar acogedor donde descansar, comer y pasar la noche sin mayor dilación. ¿Tiene alguna frase de script preparada para dar respuesta a esta pregunta? ¡Hombre, pues claro! ¡Es súper sencillo! ¡Solo tenéis que irse a la izquierda! ¡Cuidado, no cortéis! ¡Ojo, cuidado! ¡Tenéis que llegar a la plaza del Gran Faro! ¡Seguir todo recto y veréis que al fondo tenéis la posada del Buen Fuego! ¡A la izquierda! ¡Venga, estalo! ¿De qué diablos me sonará este personaje? Juraría que ya nos topamos con él hace poco. ¡Qué extraño! Chicos, ¿alguien ha entendido algo de lo que ha dicho? Si mis oídos de Ista y no me engañan, ese NPC de verborrea tan ligera como sus bajes ha pronunciado el nombre de un lugar. La posada del Buen Juego he entendido yo. Mientras en mi mente se enfrentaban a cuchillazos recuerdos infames y turbios de un pasado que tiñe mi futuro y mi presente de oscuridad pueril, cruel y desalentadora. ¿La posada del Buen Juego, ha dicho? La verdad es que suena bien, pero ¿en qué mugriento rincón de Groggen Falls estará? Tienes razón, Freeman. Sigamos a ese extraño y turbador personaje a través de las húmedas y retorcidas callejuelas de este maldito pueblo fantasma. Seguro que sus pasos nos conducen a esa extraña, misteriosa y divagante posada. Encontraré en ese tucurio recambios para mi vereta. Vamos, Freeman, prisa. Max, Freeman, un momento. Creo que lo mejor será dividirnos. Jefe siempre lo dice, divide y vencerás. O era no venzas y te dividiré el sueldo. ¿Juego o videojuego? Esa es la cuestión. Tienes razón, Fisher. Dividámonos en dos grupos al Dungeon Sync, y la odiosa posada no tardará mucho en aparecer ante nuestros ojos. Fisher, Guybrush, Payne, Freeman, id vosotros hacia el norte del pueblo, allí donde la montaña oscura crece hacia el firmamento. De acuerdo, elfo. Nos dividiremos como bien dices. El primer grupo que encuentre la escurridiza y fantasmagórica posada que haga sonar uno de los turbadores, rechinantes y ensordecedores cuernos que Gandalf el Viejo nos regaló en el torneo de Tekken 5. ¡Buena idea! ¡Vamos, chicos! Nuestro grupo inspeccionará el sur de la aldea. Apretad la tecla examinar del interfaz de pantalla y listo. Hacia el norte con sigilo y tened harto cuidado con vuestros movimientos. Si esta aldea es Groggen Falls, nadie de nosotros puede saber a ciencia cierta qué va a ocurrir después. Mantened la cabeza fría y el corazón caliente. ¡Oh, sí! ¡Caliente! ¡Siempre caliente, Gandalf! ¡Vamos hasta el rojo vivo! ¡Adelante! ¡Vamos, por aquí! ¡El extraño personaje ha huido por aquí! ¡Tras él! Del Buen Juego. Y además aparece Lechuk. Hasta en ese lugar perdido tengo que ver su repugnante rostro. Uf, lo que hay que aguantar. joven elfo de Rivendell. Al sonar el cuerno de los siete reinos, hemos de avisar al otro grupo y los abates. El destino nos ha conducido hasta esta humilde posada, y ya es hora de que nuestros huesos reposen en caliente y nuestras carnes se alimenten de algo más que dulces lenguas. Sopla ese bendito cuerno como si de ello te fuera la vida y estuviera en juego todo el mithril del mundo. Nos tienen que haber oído. El sonido del cuerno se ha elevado por encima de ríos, bosques y peñascos, y su eco aún retumba en mis oídos. Fisher nos encontrará, de eso estoy seguro. Pero bueno, ¿por qué nadie abre la puerta? Se ve luz dentro. ¡Pica más fuerte! ¡Por favor! ¿Pueden abrir la puerta a unos viajeros sedientos, hambrientos y fatigados que desean pasar la noche aquí? ¡Oh, sí, Lara! ¡Yo dormiré contigo! ¡Tengo que enseñarte de Pona! ¡Que desenfundo antes! Que la paz esté con vosotros, amigos. ¿Qué os trae por estas tierras lejanas? Buscamos un lugar donde poder descansar para reponer nuestra barra de energía, comprar algunos ítems y charlar con otros jugadores de la guild. Es esta, amable señor, la que llaman y conocen como la posada del buen juego. Así es, joven elfo. Habéis llegado al lugar indicado. Tened la bondad de pasar, por favor. Hace siglos que no vienen extranjeros a beber grog a nuestra humilde posada. Aunque sigue siendo el mejor. De eso, que no os quepa la menor duda. Por la guild de sombra gris. Que me lleven ante los mismísimos pies de Sauron, si este lugar no es idéntico a la posada de mí. No, mi querido mago Gandalf. Este lugar es mucho mejor que el Pony Visador. Aquí se bebe buen grog, ya sabe, receta autóctona y demás. Ah, además, aquí se juega cada tarde videojuegos. ¿Ha dicho videojuegos? ¿Está diciendo que en este lugar hemos posada y consolas de nueva generación y PCs conectados en red? Sí, claro que los hay. Pero ahora no se ven. Están ocultos, como oculta sigue la plaga en el bosque viejo. Pero por favor, venid por aquí. ¡Qué alegría! Habéis llegado a punto para asistir a la exhibición de nuestro gran pianista de la taberna. Maggie, acompaña a nuestros invitados y acomódalos en la zona buena de la taberna. Ya sabes, la que no tiene termitas. ¡Corre! Que el pianista ya está listo. Vamos, Maggie. Úrsula no está. Está preparando las habitaciones para los señores extranjeros. Hace tanto tiempo que no tenemos huéspedes de fuera de groguería que ya no sé si recordará cómo se hacían las camas. Gandalf, espero que Galbrus y los demás estén bien. El cuerno nunca debe sonar en vano, pues sería una sórdida señal que no acudieran a nuestra llamada de esperanza. Si la muerte acecha, como acechó a Boromir, ni el sonido del cuerno ni la fuerza de Silenus puede cambiar un ápice del destino ya forjado. Solo podemos esperar, amigo elfo, y mantenernos despiertos a la espera de oír sus voces antes de la madrugada. Se dirigieron a un barranco sombrío, y quizás sombrías criaturas se cruzaron en su camino. Mary, ¿estás detrás de esta jarra de grog? ¿Estás detrás de esta? Mary, no te escondas, que estás aquí en la posada de algún juego. Porque yo a ti te maté en un juego, aunque ya no recuerde cómo fue. Porque yo te quería, Mary, te quería a ti, Mary. ¿Sabes que te llevo a ti? ¡Mary! Elaine, ¿tú ves al famoso pianista sentado en la banqueta del piano? Hombre, ahora sin luz, pero yo diría que no hay nadie. Qué extraño. Por favor, amigos, por aquí. Ja, es un placer tenerles aquí. Pasen todos a la taberna y esperen a Maggie. Vendrá enseguida. ¡Apagad las luces! ¡Que comience el espectáculo! ¿Estoy ciega o no hay nadie tocando el piano? Y sin embargo... Sí, Lara, sí. Las teclas se mueven solas. Se mueven solas. Voy a salir corriendo. Señoritas, no tengan miedo. Este es nuestro pianista fantasma. El 13 de cada mes regresa a la taberna de la posada y toca para el público la canción que una vez le partió el corazón y le cegó la vida. Por cierto, me dijeron que eran un grupo de 10 héroes. ¿Dónde está el resto? Si mis ojos no me engañan, veo cuatro extraños vehículos voladores allí en aquel abismal, oscuro y vertiginoso barranco que se abre a nuestra derecha. Es como si nos estuvieran esperando. Podríamos utilizarlos para divisar todo desde el aire. Buena idea, Max. Chicos, ¿quién tiene miedo a las alturas? Bueno, yo siempre he navegado por mar. Y estos cacharros parecen viejísimos. Y además, parece... Dios mío, oh no, Dios mío. Por todos los monos de tres cabezas del Caribe profundo. Parece que funcionan con pedales. Vamos, Whiprush, no temas. Si la retorcida y flagrante muerte se decide a venir a por ti, lo hará a cualquier hora y en cualquier lugar. Como lo hizo con mi familia, mi bebé, mi mujer. Todo sucedió tan rápido. En un instante mi vida se hizo pedazos mientras ahí fuera Nueva York seguía su curso, como siempre. Como cada tarde fría, oscura y divagante de un enero mortal. ¡Diablos, Max! ¡Nos vas a hacer llorar a todos! Vamos, chicos. Dejaros de historietas de lágrima fácil y pedalead con decisión hacia el borde del acantilado. Parece que ha llegado la hora de volar. Jefe, luego le paso los planos de este cacharro para el laboratorio de prototipos del Cirtekelon. Bueno, corrijo. Si se los paso, es que este engendro mecánico ha conseguido volar. ¿Y en el mejor estado esos vehículos? Diría que estos cacharros tienen unos 20 o 30 años. Pero al menos la lona de las alas no está agujereada y los pedales parece que giran bien. Jefe, vamos, no es más peligroso que una atracción de feria o que uno de los prototipos de Matthew. Adelante, todo el mundo. Pedalead hacia el infinito, mareante y mortal precipicio. Vamos. Vamos. Vamos. A volar se ha dicho. Corría a pie la misteriosa aldea, a punto de caer en las sombras de la tentadora noche. El otro grupo de héroes se lanzó a volar en aquellos artilugios mecánicos de pedales y alas de ensueño. Con los últimos rayos del sol iluminando tenuemente toda la gigantesca región de Groguería, nuestros héroes pudieron otear, cual ave de metal, toda la vasta extensión de tierras que rodeaban y casi abrazaban a la aldea de Groguering Falls. Desde el aire, surcando los cielos y con el silbar del viento pegado a sus oídos, empezaron a entender la dimensión de la aventura que acababan de emprender y que cambiaría sus vidas para siempre. Estamos volando, amigos. Esta es la libertad que se llama el fuego. Hablaré con Remedios. Luego... De todas formas, prima, yo que a ese imperialista de la caradura de Alan Wake le dará más libertad de movimiento social. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que mirar hacia abajo! ¡Aquí no es el mar! ¡Mira abajo! ¡Por todos los muñecos de puta de Belén! ¡Elaine! ¡Elaine! Whiprush, no te emociones si pedalea. Estás perdiendo altura, camarada pirata. A este paso, tu miedo a volar va a estar totalmente justificado. Escuchad un momento. Aquellas luces de aquí abajo. Creo que Green Falls. Es todo ese gigantesco bosque negro que lo rodea. Juraría que vamos a... ¡Para dar con él! Aquello, querido e inocente Whiprush, son los frondosos y oscuros bosques donde mora, desde tiempos ancestrales, la muerte oscura. La muerte oscura, oh sí, también conocida como la plaga. Un mal terrible y ancestral que fue despertado cuando los groguerianos, sin saber ni conocer las consecuencias, pronunciaron el insulto definitivo para liberar a la comarca del asedio de los temibles y rudos Pisuin que vinieron del sur. Ah, sí, así fue la historia. Desde entonces, El bosque viejo ha estado enfermo y sus árboles han crecido con el mal, oscureciendo su savia, sus hojas y sus troncos milenarios. Y ahora, las criaturas atávicas que la plaga revivió se esconden tras las sombras, acechando a sus víctimas, reclamando venganza por haber sido despertadas de su sueño eterno y traídas de regreso a este mundo de dolor y pesadumbre. Pedalead sin descanso, camaradas. Por nada del mundo querría aterrizar en ese bosque. Creo que ni mi visor nocturno me serviría allí de gran cosa. Esa oscuridad no es natural. No hay duda de que algo mora en esos bosques. Jefe, ¿puede localizarle en el GPS? Siento como un pájaro. De verdad, jefe, esto le encantaría. Mira conmigo hacia la derecha. Hemos de regresar cuanto antes a la aldea, amigos. Ahora ya sabemos que estamos en medio de la más rotunda y retorcida oscuridad y que Groggerin Falls, la aldea del demonio, es nuestra única salvación. Un oasis de luces tintineantes en medio de la nada más absoluta y decadente. Me pregunto si el guión de Max Paytress será igual de retortito, oscuro y sombrío. ¿Tú qué opinas, Freeman? ¡Pero señor Freeman! ¡No golpea así la lona, que puede romperla! ¡Oh, Dios mío! ¡Freeman! ¡Freeman pierde altura! ¡Se ha cargado una de las alas! ¡La barba roja de mi tatarabuelo! ¡Está cayendo muy rápido! ¡Hay que hacer algo, Fisher! ¿Cómo se mueve este cacharro? Si quieres, le puedo lanzar una camarita de seguimiento y así podemos ver el golpe en primera persona. ¡Sujétate, Freeman! ¡A él! ¡No le podemos dejar caer! Ahora que va a salir el episodio 1 de Half-Life 2, no podemos joder así a sus fans. Freeman es mucho Freeman. Sin él, las grises y deprimentes cloacas de Ciudad 17 jamás volverían a ser las mismas. ¡Freeman, salta! ¡Ahora! Por los pelos. Mirad. Mirad todo el paisaje que se extiende más allá del bosque oscuro. Jamás había visto parajes de tanta belleza virgen y salvaje. Es un festival de colores, de agua y de lícita esperanza. Mi Central Park es tan verde, Freeman. ¿Cómo sería que regresemos? Quizás allá abajo Gandalf, Lara y los demás necesiten nuestra ayuda. Quizás hayan encontrado ya esa maldita posada del... ¿Cómo diablos era? ¡Del buen juego! Extraño nombre para un lugar en el que pasar la noche. Sensacional, Liquidus. Eso no lo hace ni Harry Potter sobre su Nimbus 3000. Jefe, ¿le gusta cómo pedaleo? ¡Vamos, chicos! ¡Pedalead fuerte! ¡Pedalead con ganas! ¡No me dijo! ¡Que alguien me saque de aquí! La verdad es que los jugadores de videojuegos estamos ya un poco hartos. Hartos de críticas tendenciosas y cargadas de doble moral. Hartos de ser el blanco de las iras de algunos sectores que, ante todo, muestran un profundo desconocimiento de este apasionante mundo que sigue creciendo día a día. Estamos hartos de que se nos trate de violentos, de machistas y hasta de psicópatas vehementes. Estamos hartos de que la gente que nos critica sea, precisamente, la primera en no saber discernir realidad de ficción. Estamos hartos, sí. Estamos hartos de salsas rosas, de telediarios espantosos y de políticos, asociaciones y sociedades que parecen estar ancladas en la Edad Media. Hartos de ver cómo el auténtico mal no está en los videojuegos, sino en la paupérrima educación que los padres de hoy en día dan a sus hijos. Estamos hartos de que se considere al videojuego como ese juguete que siempre acaba cayendo en manos de niños desvalidos e influenciables. Estamos hartos de ver cómo películas como Holocausto Caníbal o La Lista de Schindler, que reflejan una realidad auténtica, sean consideradas obras de arte indiscutibles, mientras que videojuegos como Grand Theft Auto o Manhunt, pese a ser excelentes producciones, se lleven todas las críticas habidas y por haber. Estamos hartos de ver cómo ya nadie habla de la telebasura, de los programas rosas o de las películas o series de contenido inadecuado que se emiten en horario infantil. De hecho, recuerdo que Crónicas Marcianas era seguido por un gran número de adolescentes menores de edad. Estamos hartos, y tenemos motivos para estarlo. Estamos hartos de que la crítica hacia los contenidos de los videojuegos sea una especie de moda de aquí te pillo y aquí te mato. Estamos hartos de mentiras calculadas, de frases malintencionadas y de titulares pomposos y demagógicos. Estamos hartos de vivir en una sociedad que se mueve solo por intereses y beneficios económicos. Hartos de asociaciones benéficas que se venden al diablo por aparecer en la prensa, sea como sea. Estamos realmente hartos, sí. Hartos de no tener un espacio televisivo digno en el que se hable de videojuegos, en un horario adecuado, con profesionales del sector y un enfoque adulto. Estamos hartos de subproductos televisivos y de prensa de serie B en los que los videojuegos aparecen infantilizados y casi caricaturizados. Suerte que ha llegado a España a la prestigiosa revista Edge para echarnos una mano en nuestra quimérica empresa. A ver si así algunos se enteran de que esto de los videojuegos no es una cosa exclusiva de niños Disney. Aunque en definitiva, no se trata de que algunos se enteren y lo interioricen. Se trata, más bien, de que algunos, pese a la rotunda evidencia, no se quieren enterar o no aceptan enterarse. Sus motivos tendrán. Buenas tardes. Aquí empieza La Posada del Buen Juego. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos al primer programa por fin de La Posada del Buen Juego. Hoy aquí en directo hoy, el sábado ya no será en directo, desde la sala El Rink de Alicante, a la que tenemos que agradecer pues el detalle de que nos haya dejado grabar este primer programa de La Posada y que sean muchos más aquí en pleno corazón de Groguería, en el pueblo de Groguering Falls. Por fin la leyenda que habéis acabado de escuchar, empieza a tomar forma. Hoy debatimos aquí en La Posada del Buen Juego si debemos abrir la posada, si el señor posadero pues al menos la tiene que seguir manteniendo abierta o tiene que echar la persiana, porque a lo mejor estamos jugando con algo creado por el mismísimo diablo y no lo sabemos. Para debatir, para hacer pues una tertulia aquí distendida al lado de la hoguera, tenemos a Javier Molina, ingeniero, estudiante de ingeniería industrial. Buenas tardes, Javi. Hola, Dani. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Cómo lo llevas aquí en el pueblo perdido? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Te ha costado mucho? Hombre, no, era todo al final a mano derecha. Todo era fácil. Era fácil. Los caminos, las señales y ya está. Además, olía cerveza un poquito. Muy bien, en el otro micro, más allá de Javi, sentado en esa mesa roñosa también de al lado, bebiendo una jarra de grog, Eleazar, estudiante también de ingeniería informática de gestión. ¿Cómo va eso? Pues muy bien y muchas gracias por la hospitalidad de la posada. ¿Todo bien en tu viaje también hasta el pueblo legendario de Groguering Falls? Todo bien, y debo reseñar que las lugareñas tienen bastantes polígonos. Son familiares de Lara Croft, ¿no? Digámoslo así. Podría decirse. En el otro micro, sentado también en otro taburete roñoso, mugriento, como no podía ser de otra manera aquí en la taberna de Maggie, porque estamos emitiendo desde la taberna de Maggie, Oscar, licenciado en Historia, que hoy pues también participa en la tertulia sobre si la violencia o sobre la polémica de los videojuegos, si está fundamentada, si hay algo de razón o verdaderamente vamos a ver a qué conclusión llegamos. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con toda la tropa aquí en esta maravillosa posada. Vamos a ver, Óscar, ¿a ti te ha costado mucho encontrarlo? Bueno, de hecho... ¿Te has cruzado con un guía un poco peculiar o cómo ha sido eso? Esto ha sido curioso porque estoy viviendo casi al lado de aquí del de la zona y estás en la misma calle que la posada. Estoy casi al lado. Estás al lado. Y acabo de encontrarla, pero muy bien. Bueno, en el otro micro, Alberto Molero es, bueno, un jugón de pro, vendedor de videojuegos. ¿Desde hace cuánto, Alberto? Pues un par de añitos, tirando a tres casi. Un par de añitos. Te ha costado a ti mucho, primero de todo, encantado de tenerte aquí en la posada para debatir este espinoso tema. Todo un placer. Alberto, ¿a ti te ha costado llegar o cómo ha sido eso? Hombre, con el GPS que tenía Javi nos hemos liado un poco, pero bueno, en moto se llega más o menos rápido a la posada. Se ha llegado un poco. Por los caminos. ¿Habéis tenido algún problema con algún grogueriano? Sí, un grogueriano que era un poco... ¿Ha aparcado mal el carro, a lo mejor? El carro lo tenía ya putrefacto y no lo podía mover el hombre. Bueno, lo importante es que estamos todos aquí, sanos y salvos, en esta posada, en esta taberna de Maggie, para debatir un tema pues espinoso, cuanto menos polémico, sin duda, como es toda la tensión, todas las críticas que se han vertido sobre los videojuegos pues desde diferentes medios, como bien sabéis. Vamos a hacer un pequeño repaso a toda esa pues, críticas que se han vertido. Y empezamos, si os parece bien, pues con un artículo que aparece en el diario Málaga Hoy, que es un periódico de internet, en el que, bueno, pues aparece un artículo en el que aparece un titular bastante contundente, que es que los videojuegos causan problemas a uno de cada cuatro adolescentes. Bueno, y sigue, ¿no? Dice, los jóvenes de 14 a 18 años admiten haber tenido conflictos con sus padres y en el colegio y haber perdido el sueño por una práctica habitual en el 60% de este colectivo. Bueno, aquí según este artículo, es un artículo elaborado por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el FAT. Bueno, pues es un artículo que llega a unas conclusiones bastante contundentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problemas pueden causar estos videojuegos, el uso de los videojuegos, el jugar a videojuegos? Problemas de tipo escolar, discusiones con los padres, dormir menos o el olvido de compromisos son los principales conflictos que los jóvenes han percibido en ellos mismos. Estoy leyendo literalmente lo que está escrito en este artículo que firma un tal C. Malagón. Bueno, atención porque también hay otro dato. Entre estos jóvenes jugadores, un 35% tiene una imagen en conjunto desfavorable de los videojuegos en el sentido de que aíslan. O sea, ellos mismos, al ser preguntados, un 35% de estos jóvenes afirman o al menos admiten un posible factor de aislamiento social. También dicen que hacen perder el tiempo, crean adicción, incrementan actitudes violentas o hacen perder la noción de la realidad. Y solo un 9,8% de los preguntados ven elementos positivos en los videojuegos. Bueno, dicho esto, paso a ver qué opinión tenéis. ¿Os parece verdaderamente pues que estos factores se dan, pueden darse en los jugadores? Al menos, sobre todo, en ese perfil de jugador adolescente, estamos hablando menor de 18 años. Javi, ¿qué crees? Es un tema muy espinoso, difícil de tratar y sobre todo habría que tener otros datos, como sobre todo a quién han preguntado. Han preguntado Te lo digo yo. A esos niños o a los padres, porque bueno. Aquí, según el artículo, responden los propios jugadores. Y eso sí, destaca aquí que son sobre todo chicas que se encuentran ya en la franja de los 18 años. Esto puede condicionar un poco el resultado, ¿no? Mi experiencia dice, siempre personal, ¿no?, que las niñas son, pienso, las que menos juegan. Sobre todo lo del tema de aislamiento está bastante, bastante raro, porque yo siempre he jugado con mis colegas a las consolas y a... ¿Tú, Javi, desde cuánto hace que juegas? Hombre... Más o menos. Digamos que mi primer ordenador fue un MSX, y aún me funciona y podríamos decir que desde los 10-12 años podría estar jugando perfectamente y yo no me aíslo. O sea, yo no sé, os animo, os invito a los demás también que entréis ya en el debate, porque creo que hay ya datos, por lo menos una afirmación, como por ejemplo, quiero saber si habéis notado vosotros algún tipo o os sentís identificados, ¿no? Con, primero, lo que han dicho, aíslan, crean adicción, incrementan actitudes violentas o hacen perder la noción de la realidad. ¿Habéis notado o experimentado eso en vuestras propias carnes en algún momento? ¿Creéis que tiene fundamento verdaderamente? Esto es como consecuencia de alguna patología que se puede dar en algún joven, como puede darse otro tipo de enfermedades patológicas. El azar. Sí, bueno, con respecto a lo del aislamiento, depende bastante del tipo de juego al que el usuario esté haciendo uso, ¿no? Por ejemplo, antiguamente las videoconsolas, la mayoría de los juegos que tenían era de un solo jugador o como mucho de dos. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías cada vez son más los juegos masivos en línea, con lo cual yo creo que el aislamiento es totalmente nulo. Más bien estás relacionándote con otros usuarios, no solamente de tu lugar, de la ciudad, de tu ámbito, ¿no?, sino puedes conocer gente de cualquier parte del mundo. Y luego, volviendo al tema de las videoconsolas, ahora, por ejemplo, todas tienen hasta 4 jugadores. Por lo tanto, yo creo que el aislamiento depende más bien del tipo de juego que haga uso uno y de si realmente tienes amigos. Bueno, no hay que olvidar que la historia de los videojuegos no empieza ahora, ¿no?, en el siglo XXI, sino que desde los tiempos del Spectrum pues también se jugaba, ¿no? Parece a veces, Óscar, que la gente no se dé cuenta o tenga un profundo desconocimiento de lo que es el mundo de los videojuegos en este sentido, ¿no? Yo juego desde los 8 años, empezamos con el Spectrum y por aquel entonces también había juegos violentos, pero no sé, vamos, no estaba tan el tema, pues... tan candente. ¿Tú, Oscar, crees verdaderamente que jugar a un videojuego puede tener como consecuencia alguno de estos síntomas? Hombre, personalmente, como todos los que nos sentamos aquí en esta mesa, supongo y creo que ninguno hemos padecido ninguna de estas pseudopatologías, ¿no? que dice el estudio. Lo único que, en fin, ese espectro al que se le ha preguntado, pues como dice Javier muy bien, no suele ser el típico jugador al que a todos nos tienen acostumbrados. Hay mucha media, vamos a ver, como un ambiente ya prehecho de sí. la sociedad que sí. un poco pues ya condiciona todo lo que los chavales pues puedan responder. Creo que estamos, Oscar, no sé si estáis de acuerdo, en un momento delicado sí. en el tema de la educación, en el tema de cómo están creciendo estas nuevas generaciones por muchos motivos, y que, bueno, se busca a los videojuegos, parece que se encuentra en los videojuegos el chivo expiatorio, ¿no? Como para justificar conductas, comportamientos violentos, incluso crímenes. Sí. Luego pasaremos a hablar de la masacre de Columbine, mítica, de varias muertes que se relacionan con Grand Theft Auto, con otros juegos también como Final Fantasy VII, recordemos... Sí. El 8 cuando el 8, salió lo de Squall. Efectivamente, perdón. El Final Fantasy 8 y el famoso asesino de la katana, que creo que luego quedó demostrado que ni había jugado, ¿no? Creo recordar. Con lo cual son cosas que ya dan que pensar. Alberto, ¿tú crees que puede llegar a suceder? No quiere decir, a ver, entendemos que a nosotros no nos ha pasado, pero ¿crees que en determinados contextos puede llegar a ocurrir ese aislamiento, ese aumento en la conducta violenta? Yo creo que todo eso es relativo, porque un videojuego no puede ser mucho más violento de lo que puede llegar a ser una película, por ejemplo. Y yo creo que no hay tanta crítica con las películas como pueda ser con los videojuegos. Y realmente, con respecto a que te marginas en tu casa jugando, no mucho más tiempo del que puedes estar, no sé, pues viendo una película, escuchando música, y no por eso quiere decir que los juegos hagan que la gente no se relacione con la gente, ni mucho menos. Es decir, yo creo que eso es todo un poco relativo, y que con el realismo de los juegos últimamente, el caso Grand Theft Auto, que por ejemplo si comparamos un juego de Spectrum con el Grand Theft Auto, sin ir más lejos, pues entonces sí que hay una diferencia tecnológica y de realismo. ¿Creéis? Eso es una clave. Eso, Alberto, has introducido un tema que luego vamos a comentar, y es que precisamente, y lo hablábamos antes, con Oscar lo hemos comentado, que precisamente quizá en la época del Spectrum, Amstrad, no entrara tanto al debate de la crítica o sobre la violencia, porque quizá no era tan real, más que píxeles, claro. La sangre eran cuadros negros, cuanto menos monocromo a veces, incluso como el Amstrad. Entonces quizá es algo que viene de la mano, ¿no? El aumento y la mejora tecnológica conlleva, como dices, Alberto, una mejora evidente en el realismo. Los juegos cada vez acercan más a la realidad. Luego, además, comentaremos precisamente un artículo que, a ver qué os parece, que habla precisamente de eso, ¿no? Y lo ponen como en un titular pomposo, diciendo: los videojuegos se acercan más o están basados cada vez más en la realidad. Claro. Pero bueno, en este sentido yo creo que es una consecuencia lógica, ¿no? Del aumento o de la mejora tecnológica, ¿no? Os comento una cosa que sigue al artículo, para ver qué os parece, porque puntualiza que esta encuesta dice que un 25% juega casi todos los días y emplea en esta actividad más de 2 horas. Y dice además que este conjunto de jugadores nunca va a identificarse con una persona que esté enganchada y siempre se considera un jugador normal. O sea, es lo que nos puede estar pasando ahora. Esta gente está diciendo que, cuidado, ¿no? Que nunca reconocen el estar enganchados. ¿Qué pensáis de, hombre, de esto? Alguien puede decir, me tiro 2 horas jugando, pero si cambiamos las 2 horas de jugar, lo podemos cambiar por leer un libro, dar un paseo, incluso dar un irme al gimnasio. Pues estamos hablando exactamente de lo mismo, o sea, es ocio. Es un ocio no sano, como puede ser leer un libro o ir al gimnasio. Es un ocio sano, ¿estáis de acuerdo que la medida la pone el propio jugador? El problema, y yo creo que la polémica viene cuando estamos hablando de menores de edad. Es decir, a partir de 18 se sobreentiende que cada uno pues elige el ocio que quiere. ¿Pero qué pasa cuando estamos hablando de adolescentes hasta los 18? ¿Dónde está el control? ¿Dónde creéis que tiene que estar el control? Es que yo creo que el problema es que inherentemente, como bien dices, para menores de 18 se identifica que el jugar a videojuegos sea algo malo. Cuando Javi ha dicho que empleas el mismo tiempo a leer un libro y eso no se critica, aunque sea un libro de asesinar a gente y mutilar cabras. Entonces, lo que quiero decir es eso, que siempre está preconcebida esa idea y la sociedad, o al menos los padres, lo ven así. Y ese es el problema, vamos. Entonces, es decir, el problema no estaría tanto en los contenidos, porque hay una libertad de, pues, cada uno puede jugar a lo que quiera, sino el control paterno para que los hijos no accedan a esos contenidos. Eso es lo lógico, pero yo creo que es un poco también utópico. ¿Por qué? Porque, Óscar, internet, el emule, el compañero... Bueno, en la docencia, de todos modos, porque estamos hablando de docencia, al fin y al cabo, con chavales, pues tiene que implicarse todos los agentes sociales y el más importante, el de los padres. Y si el chaval se ha bajado un juego de internet, pues mira, qué menos que el padre o la madre estén atentos para ser... que el chaval pueda disfrutarlo, tenga el contenido que tenga, salvo, bueno, algunas excepciones, que para eso están los controles, a lo mejor, que se podrían poner más legalmente, pero que los pueda jugar de una manera crítica, que los padres puedan aprovechar cualquier tipo de juego del chaval para darle una conciencia crítica. No veo tan mal instrumento el videojuego como cualquier novela juvenil. Exacto. Como cualquier película, al fin y al cabo. ¿Vosotros creéis que...? Yo es la pregunta que me hago, ¿no? Y que lanzo al aire, Javi. Hombre, estamos hablando de videojuegos en plan violentos o que pueden tener un componente diferente, pero hay juegos que sobre todo enseñan hasta cosas matemáticas. Claro, claro. Era el Spiro. El Pipo, dices, el de aprendizaje. No, escolar. Hombre, esos son infantiles. Bueno, hay muchos juegos, en plan de puzzles, aventuras gráficas. La vida los recomiendan. Porque directamente piensan que ya es un videojuego y es Exacto. perder el tiempo. Está un poco asociado, ¿no? Demonizado, ¿no? Está, el término sí. videojuego o con algo malo o con un juguete, ¿no? Sí. Pero es que además, no sé exactamente cuál es el problema, porque yo, por ejemplo, llevo desde los 8 años jugando y a lo mejor con 14 o 15 años jugaba juegos de tiros, de matar gente y cosas. ¿Y qué quieres que te diga? No le he metido ningún cuchillazo a mis padres mientras dormían ni nada. Es que yo creo que esa es la clave, ¿no? El que todos, el ser consciente de qué es realidad, ¿no? Y qué es ficción. Yo creo que esa es la clave, porque yo me pregunto, ¿es posible que cualquier ocio interactivo, ya sea un libro en menor medida, una película, un videojuego, ¿puede llegar a modificar la conducta y los actos de una persona? ¿Puede una persona ser susceptible a ese cambio en su conducta y llevarla a hacer cosas? Yo creo que ese es el tema, y es un tema serio, porque hay estudios que luego veremos de alguna universidad americana en los que dicen que sí, que es posible y que verdaderamente los videojuegos violentos pues comportan toda una serie de consecuencias. Entonces, Javi, el azar, ¿cómo lo veis? Yo personalmente, por ejemplo, pienso que cuando una persona, si hablamos de que está psicológicamente pues desvariando o afectada, que no tiene un estado normal, la respuesta contundentemente es que... Puede ser la chispa, ¿no?, que haga estallar, sí. Pero esa chispa... Yo recuerdo ahora ahora que has dicho eso, recuerdo algo que dice pues un psicólogo, que es Juan Alberto Estayo Martí, que es un experto en tecnología experto en psicología de las nuevas tecnologías. Es un psicólogo que ha hecho un estudio sobre cómo afectan las nuevas tecnologías en la conducta, ¿no? Y llega a una conclusión, al hilo de lo que estabas diciendo, que me gustaría introducir para que quedara reflejada, ¿no? Dice, él dice, ¿eh?, en una entrevista dice: tal es el caso del titular de un diario que rezaba: los videojuegos matan. Bueno, es un titular, pero espérate, porque, claro, ¿por qué? Curioso. ¿A qué se debía? Claro, ¿a qué se debía esto? Se refería al caso de una persona que había muerto de una crisis de epilepsia provocada por el parpadeo de la pantalla del ordenador. La pantalla le provocó la crisis y esta se complicó hasta que el usuario murió. Bueno, él, la conclusión que llega a este psiquiatra cuando le preguntan esto es, bueno, él dice, bueno, lo mismo hubiera podido pasarle frente a un televisor, los focos de un coche o cualquier otro estímulo luminoso brusco. Fue la epilepsia lo que le mató, no el videojuego. Y aparte habría que saber también las horas que llevaba frente al monitor. Claro, entonces, ¿lo verdaderamente peligroso es el contenido de los videojuegos o verdaderamente es el acceso a ellos a unas edades que no son las adecuadas o bajo, o sea, o con un pues con una, yo creo que unos hábitos que no son los más correctos? El niño que se pase encerrado en su habitación 12 horas al día jugando, yo creo que no es sano, Alberto, pero no es sano yo eso. Yo lo he hecho, lo reconozco. Bueno, pero me refiero a que no es algo recomendable, como tampoco lo es que se tire 12 horas escuchando música con los cascos a 50 decibelios. Es que yo creo que en cualquier caso la clave es diferenciar la realidad de la ficción y ya está. Es decir, lógicamente no es sano porque aparte te puedes quedar ciego y perder unas dioptrías en el camino. Bueno, eso ya, además. Pero lo que quiero decir es que si tú diferencias que eso es así y por tu educación y enseñanza lo asimilas y eres capaz de diferenciarlo, no veo por qué tienes que tener problemas. Yo de hecho no los he tenido y he estado horas y horas. Yo creo que estamos acercándonos a la clave, ¿no? La aproximación a la realidad, la tendencia a la aproximación a la realidad de los videojuegos conlleva al aumento de críticas. Veremos luego que hay críticas desde muchísimos sectores, desde Amnistía Internacional, desde periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Javi, querías... Hombre, ahí, según el primer artículo que has dicho, me he fijado que una de los grupos que han hecho el estudio era gente que estaba en contra de la drogodependencia. Sí, la FAT. La FAT, ¿qué tiene eso que ver con los videojuegos? Pues yo, en ese contexto supongo que han colaborado, han participado en el estudio como algo que puede llegar a crear dependencia. Pero ¿y la de gente que tiene os lo pregunto sinceramente como jugadores, ¿vosotros habéis sentido alguna vez la necesidad de jugar? ¿Habéis perdido sueño? ¿Os habéis sentido verdaderamente tenido ansiedad con todo eso, las manifestaciones físicas que eso conlleva? ¿Habéis notado cuando no habéis podido jugar, cuando necesitáis tener un juego que ha salido, verdaderamente habéis sentido pues algo que no iba bien dentro vuestro? Hombre, vamos a ver, yo sí que a lo mejor he tenido ganas de jugar a un juego, pero eso no quiere decir que tenía una patología enfermiza por jugar ese videojuego y que si no lo hacía, pues no iba a dormir o iba a faltar a clase o iba a robarle a mis padres, vamos, para comprarme el juego, ni mucho menos, en absoluto. Claro, es que estamos hablando de una cuestión que no puedes controlar, que, bueno, pues que sería eso, patológico. En cualquier caso, todos hemos tenido alguna necesidad, bueno, pues siempre egoísta, de quiero ver esa película y necesito verla y tal, y luego se te pasa y tan tranquilo, no ha pasado nada. Pues con los videojuegos lo mismo, si es que estamos hablando de un medio de entretenimiento tan lícito como cualquier otro y con las mismas características de necesidad dentro del usuario que cualquier otro medio. Quizás es lo que comentábamos un poco, ¿no? El que siempre se ha considerado al videojuego como un juguete, ¿no? Como algo para niños, y ahora que la tecnología avanza y el mundo de los videojuegos avanza en todos los sentidos, pues en medios, en compañías, en publicidad, en producciones, hay grandes superproducciones ya que superan incluso algunas del cine. El mercado del videojuego en España mueve muchísimo dinero, como mueve en otros países. El año pasado superó al de la industria del cine. Entonces, claro, algo pasa, ¿no? El videojuego se acerca cada vez más porque la tecnología se lo permite, a la realidad, y hay algunas situaciones pues que de la realidad que son truculentas, cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el artículo que os comentaba antes, ¿no? Es un titular en el diario, no sé si lo conoceréis, El Navegante, navegante.com, que dice que cada vez más videojuegos emulan la vida real como fuente de diversión. Subtitula El auge del realismo. Y dice, aunque tradicionalmente los juegos de ordenador han apelado a la fantasía y al escape de la realidad, ahora ciertos diseñadores están apostando por sumergir a los usuarios en todo tipo de situaciones de la vida real como principal fuente de diversión. Dice, según sus creadores, el auge del realismo en la concepción temática y audiovisual del ordenador responde a que los avances tecnológicos y en el campo de la tercera dimensión permiten recrear lugares y personajes reales con mayor fidelidad. Aquí concretamente hablan de dos juegos como ejemplo, uno conocidísimo. El artículo es un poco ya, bueno, 7 de enero del 2004. Ponen como ejemplo al Grand Theft Auto Vice City. Y lo definen así. Esto es espeluznante. Yo cuando lo he leído digo, pero bueno, esta gente no conoce, ¿no? Verdaderamente, porque según ellos, el Grand Theft Auto Vice City es un juego creado por la compañía Rockstar Games que exhorta, atención, exhorta a matar haitianos y cubanos. Y que, no, pero atención, y que podría ser demandado por, por estas comunidades que residen en la ciudad de Miami. El otro juego que ponen como ejemplo es el 911 Survivor, que es ni más ni menos un juego que recrea el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. Otro que también entra en el saco es el Medal of Honor Elite Assault, que dice que colocan al jugador en medio del terror del campo de guerra. Oscar, como historiador, ¿tú crees que verdaderamente un Medal of Honor puede ser dañino o puede ser ofensivo para alguna comunidad, ya sea la alemana, que casi siempre pues aparecen los como los malos de la película? Siempre, y siempre están ya hartos de pedir perdón por todo lo que hicieron, pero claro, es lo que ocurre. Pero juegos como ese, juegos como varios que recrean situaciones históricas, son bien empleados, una herramienta maravillosa para que el propio jugador entienda, comprenda la situación del momento, se documente por una vía pues tan dinámica como es el píxel, vamos, el polígono, y entra muchísimo mejor. No digo que esto tenga que quitar ensayos históricos o las clases del instituto o de la universidad, pero esta es una forma de motivar una asignatura más, digamos, dentro de la recreación histórica. Y la de gente que conoce el desembarco de Normandía por ese tipo de juegos. Desde por luego. Ejemplo. Claro, desde luego. Pero también habla de juegos en plan realista que se están olvidando. Hoy, Gran Noche de Fútbol, por ejemplo, nadie se acuerda de los FIFA. Yo quiero ser Ronaldinho y a disfrutar de eso. Son juegos que... Sí, ejemplo, ahí Javi tiene razón en que verdaderamente parece ser que en todo esta vorágine de críticas o de medios que aparecen siempre los videojuegos en los medios, siempre es por algo funesto, ¿no? Rara vez se anuncia, bueno, pues juego de... gran juego de Oblivion, ¿no? De Elder Scrolls, que es una obra maestra y ha superado a muchas producciones de cine, ¿no? Casi siempre todo lo que aparece es Grand Theft Auto, se pueden matar a prostitutas y apalear a vagabundos. Esas son las noticias que estamos acostumbrados a ver en los medios. O noticias de lanzamientos, pero pagados por las distribuidoras. O incluso también, si recordáis un poco cuando salió PlayStation 2 al mercado japonés, me parece, salió en todos los noticieros cuando decían que modificando la videoconsola podías lanzar misiles. Sí, sí. O sea, es verdad. Recordaba ese capítulo. Pero yo me pregunto quién tiene un misil para lanzarlo. O sea, si tú tienes la tecnología para tener un misil, ¿para qué te vas a comprar una videoconsola? Tendrás también la tecnología para lanzarlo, ¿no? Pero entonces parece un poco que sea una cruzada, ¿no? Contra los videojuegos. También porque, bueno, pues hay intereses de todo tipo. No olvidemos que lo que he comentado antes, los videojuegos han crecido mucho. Y quizá la sociedad no esté preparada para ello, a lo mejor. A mí, sinceramente, lo que decía el artículo Me parece... O sea, bueno, esto es... ya lo he pasado, pero bueno, esto era aquí. Del navegante. Esto está escrito o viene desde Nueva York. Eso a mí me parece basura y patrañas para niños, porque realmente el mercado del videojuego tiende, sobre todo ahora con las tecnologías, como bien decíamos, al realismo. Y cada vez, yo creo que esto va un poco también por temporadas, se tiende hacia, pues, una temporada, no sé, se extiende, es muy famoso los juegos de cantar y bailar, luego el mercado se va extendiendo hacia juegos que puedas hacer al día a día, como el Grand Theft Auto, porque en ese tipo de juegos puedes hacer absolutamente todo, pero nunca un videojuego va a llegar al realismo de una película. O sea, eso hay que entenderlo, una película siempre va a ser mucho más realista y está hecho con personas, y en esas películas se mata, se empala a gente, bueno, y no son tan criticadas como los juegos. Se hablan incluso de conflictos reales, ¿no? Porque ahí en películas como La lista de Schindler o otras películas que hablan sobre el holocausto, ahí no es que sea una ficción. Es una ficción pero basada en hechos reales, y ahí sí que los humanos nos podemos dar cuenta lo malo o la raza humana, ¿no? La naturaleza que tiene. En un videojuego estamos hablando que todo es ficción, ¿no? Más real, menos real, pero todo ficción. Javi. Bueno, es lo que estabas diciendo, más real o menos real, pero como hemos dicho, los juegos están evolucionando y siempre hemos pensado que los juegos son unos juguetes. Ya no hay que pensar eso, es un modo de ocio. Lo mismo que están evolucionando, evolucionan para diferentes edades. Hasta hace poco no había una calificación de edad. Ahora hay una calificación de edad que muy pocos padres o incluso los propios jugadores siguen. En muchos países ya existe, incluido todo lo que es Europa. Otros países, por ejemplo, como Chile, pues leía que aún no hay regulación en la venta de videojuegos, ¿no? Lo cual sí que es un error, ¿no? Entonces, siguiendo esa calificación de edad, yo directamente a mi hijo entre 0 y 10 años lo compraría una Nintendo, o sea, gran juego, el Nintendo, o sea, es impresionante. Bueno, es un juego que no tiene absolutamente nada de violencia y casi igual a los juegos más vendidos, o sea, hasta que ha tenido Nintendo ruptura de stock en Navidades. Que esos temas tampoco se hablan, o sea, un juego que es para niños y que encima aprenden a enseñar a unos niños, o sea, el niño ya sabe cómo cuidar a un perro. Y yo quiero puntualizar además, en defensa de los videojuegos, que hay que tener en cuenta que es algo que no te destruye físicamente, como puede hacer las drogas, o el tabaco, el alcohol. Y siempre yo he defendido eso, que es un ocio sano, que vale, cuesta su dinero. Hay estudios, Alberto, que incluso que han llegado a la conclusión, luego los veremos, que son beneficiosos a unos niveles, pues, de capacidad de concentración, de toda una serie de valores que luego entraremos a debatir. Pero hay otros estudios que dicen que todo lo contrario, y que a nivel físico también son capaces de deteriorar, a nivel de la visión, a nivel de todo lo que son tendinitis y una serie de enfermedades musculares. Como cualquier cosa que puedes hacer, jugar al tenis te puede hacer lo del codo de tenista y no sé, lo veo... La reiteración, ¿no? Es el... O sea, la desmedida, como cualquier cosa, ¿no? Claro, como tu puesto de trabajo puede estar mal adaptado y no estar ergonómicamente aceptado y te puede causar lesiones graves. Es que todo es relativo. Todo es relativo. Habíamos comentado lo de Chile, que no había regulación. Javi comentaba, pues, que efectivamente existe una regulación, el código PEGI, que controla, pues eso, la venta. Estamos hartos de ver el logotipo de más 18, más 16. Parece ser que aún hay gente que sigue sin verlo, porque siguen criticándolo. Es que no lo ven ni en las películas, o sea, El Señor de los Anillos creo que era para menores de 13 años y la de personas con 18 que lo han llegado a ver, ¿no? Eso está claro. De eso yo creo que es la propia sociedad. Y los padres son los primeros un poco que se lo toman a ligera, ¿no? Yo he sido testigo, por ejemplo, pues como un padre compraba delante de mis narices, como le compraba el Grand Theft Auto San Andreas a un chico de 8 años. Sí, Alberto, tú puedes dar fe de eso, de buena fe, en la tienda, porque esto, muy bien, son los papeles. Esto es lo que... Pero vivirlo en primera persona, como tú lo has vivido... Te puedes encontrar de todo, de gente que es... Poca gente, además, que es muy meticulosa, viendo lo de las edades, pocos padres, y la gran mayoría el capricho que les pide el niño para que se callen realmente y jueguen y ya está. Entonces realmente hay de todo, pero una caja de sorpresas, desde luego, lo que te puedes encontrar en tienda. Bueno, pues efectivamente, en Chile comentábamos que no existe un código regulador, y entonces se dan situaciones como estas, como la que voy a comentar, a ver si pues bueno, la podemos comentar un poco porque es bastante graciosa. Habla de que el pasado 23 de junio, estamos hablando del año pasado, un hecho dice que se viene repitiendo cada vez más en los Estados Unidos. Un adolescente de 15 años asesinó a sus padres presuntamente motivado por un videojuego muy popular. Adivináis todos qué videojuego es. Se trata de Grand Theft Auto San Andreas. Y bueno, la respuesta de un padre, por ejemplo, de un padre chileno hasta ante ese hecho, sabiendo que no tienen en su país un código de regulación, este tal Alejandro Fonseca tiene dos hijos de 12 y 9 años a quienes tuvo que suspender el uso de la consola PlayStation 2. El juego, Grand Theft Auto San Andreas. ¿Y qué es lo que dice este padre? Dice: en un principio me percaté que los niños eran muy agresivos entre ellos, especialmente después de que les compré la consola. A veces estaban muy irritables y si les decía que apagaran la consola se enojaban. Pasaban todo el día jugando, lo que no hubiese sido tan malo si no hubieran dejado las notas. Además, mi hijo mayor comenzó a tener problemas conductuales en el colegio. Y sigue este padre: mi preocupación se acrecentó cuando vi los juegos que tenían. Hasta esto es significativo. Mi preocupación se acrecentó cuando vi los juegos que tenían. Esta frase hay que analizarla. Es decir, los hijos ya jugaban desde hace tiempo y el padre un buen día, supongo, que paseando por la salita. Es una de las grandes preguntas. ¿Cuántas veces se ha sentado o se han sentado nuestros padres a jugar con nosotros? Claro, o sea, siempre lo han visto como una cosa, incluso se sentaban y para les niños. Superaban y decían sí. Para niños y no es... Exacto, y luego el shock puede ser, ¿no? El decir, pero bueno, pero aquí no tiene que haber un marciano, ¿no? O un Pac-Man comiendo bolitas sí. O no sé, o... Es lo que yo creo que muchos esperan ver, ¿no? Cuando ven a ese protagonista, ¿no? De Grand Theft Auto, pues apaleando a quien sea en la calle, pues dirán, bueno, ojo, aquí pasa algo, ¿no? Esto... Sí, pero ya has llegado tarde. Esa es la clave, has llegado ya tarde. Has llegado tarde y es que... sigue pasando, porque pensamos que es un juguete. Bueno, piensa mucha gente que llega a ser un juguete y... Sí. Es que los padres tienen que tener un término medio, porque... no hay que dejarlos de la mano, que hacer, sobre todo a los menores, que hagan lo que les dé la gana, y sí que hay que preocuparse por qué tipo de contenidos están viendo en esas edades, sobre todo, porque como decíais antes, a partir de 18 pues ya se tiene más conciencia de qué tipo de juegos se juegan, pero es eso, que realmente los padres, yo por ejemplo, cuando estaba en mi casa jugando, mi padre me veía jugando un videojuego y dice, ¿qué haces? Estoy ya jugando un juego, y no me decía ni caso, realmente. Porque entonces, verdaderamente hay un conflicto o hay una diferencia de pensamiento generacional, yo creo, ¿no? Hombre, desde luego. Nuestros padres crecieron jugando pues a las canicas, a la mariquita peonza, es verdad. Y nosotros pues hemos crecido, quizá la primera generación, yo creo que hemos crecido jugando a videojuegos. Sí. A la par de la evolución del propio videojuego, a la par de la evolución de la tecnología y cómo nos estamos maravillando cada día de las cosas que se pueden hacer. Cuando tú recuerdas en el 83 cuando vino tu padre con un 16K que te puso ahí y dijiste, ¿esto qué es? Y era aquello maravilloso y mágico y poco a poco has ido avanzando. Yo recuerdo, ahora que lo dices, que cuando yo me compraron el Spectrum por primera vez, el primer videojuego que introduje en cassette fue V, el de la serie. V, qué bueno. Me pareció un juego súper real, sí. Porque la percepción en aquel momento era muy claro. Diferente, ¿no? Sí, ahora vemos un juego de Spectrum y decimos, no reímos. pero ¿a qué jugábamos, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que entender también que las percepciones son subjetivas, ¿no? Y este padre, bueno, hay que ponerse también un poco en su piel. Sabemos que, como hemos dicho, ha llegado tarde, pero él dice: mi preocupación se acrecentó cuando vi los juegos que tenían. Eso ya lo he dicho antes. Dice: además de un par de juegos inofensivos, dos juegos violentísimos, el Grand Theft Auto y el Manhunt. Yo no se los hubiera comprado, pero ellos pueden tener acceso a estos juegos porque son piratas. Por lo tanto, deben valer el 10% del original. Lo que más me preocupa es que no exista una reglamentación más clara para que niños puedan acceder a estos juegos que claramente no son para su edad. Se entiende esa preocupación porque en Chile no existe este código de regulación. Es decir, allí cualquier niño va y es como si comprara un paquete de chicles. Dice, no me preocupa, atención, porque yo creo que es una frase que quiero que debatamos sobre esa frase porque me parece que da sustancia. Dice, no me preocupa que vayan a matar a alguien, como ocurre en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos las armas... las regalan con el periódico, vamos. Por fascículos. Es el país, el clásico país o el país paradigma de la doble moral, ¿no? El de la prohibición y el de luego el consentimiento, ¿no? Luego tienes asociaciones como es absurdo, la del rifle, etcétera, que... Exacto. Que creo que, no sé si está el mismísimo presidente o alguien del gobierno o algún presidente del estado. Charlton Heston. Charlton Heston, efectivamente. Y bueno, la frase, que concluyo y entramos un poco a debatirla. Dice, no me preocupa que vayan a matar a alguien, como ocurre en Estados Unidos, porque conozco a mis hijos, pero si puedo prevenir algunas conductas malas, lo voy a hacer. ¿Qué creéis? Dice este padre, dice, no me preocupa que vayan a matar a alguien, como ocurre en Estados Unidos. Dice, porque conozco a mis hijos. ¿Creéis que puede llegar a ocurrir verdaderamente? Depende de la educación que haya recibido y de realmente si sus padres han estado controlando lo que han estado haciendo, porque cuántos casos se han dado de gente que tú conoces, que es muy buena gente, y de repente un hombre ha matado a su esposa y no te explicas por qué. O sea, nunca puedes realmente conocer a nadie, incluso a tus hijos, que los padres dicen yo conozco a mi hijo y seguro que sus amigos saben más de ellos mismos que sus propios padres. Entonces, claro, también hay que ver ese sentido, ¿no? De cómo conocen sus padres a sus hijos y cuánto tiempo pasa con ellos. Pongo mucho en cuestión que conozca a sus hijos habiéndose sorprendido de los juegos a los que jugaban, sinceramente. Eso me parece que niega la mayor. Es decir, uno no llega del todo a conocer a sus hijos si no se implica. Entonces, ¿hasta dónde puede...? Sí, de hecho, si realmente conociera a sus hijos, yo pienso que sabría de antemano los juegos a los que estaba jugando y de hecho participaría con ellos alguna vez, ¿no? Entonces, cuando ha permitido que... Porque si dice que los juegos se los descargaron de internet, para descargarte un juego necesitas bastante tiempo. Si tú nunca has controlado lo que en ese ordenador se han estado descargando y luego las muchas horas que pueden haber pasado jugando a ese juego, pues yo creo que realmente no puedes haber conocido a tus hijos si no pasas ese tiempo, ¿no? Respecto a lo que pueda pasar, llegar a pasar o no, no solo le tenemos que echar la culpa a los padres, como antes ha dicho Oscar, la educación no solo son los padres, sino en el colegio, los amigos, los padres de los amigos, ¿no? Entonces, quizás sí puede haber. Ha habido asesinatos, muchas veces se han achacado a juegos, pero a lo mejor lo han visto si esa persona no tenía amigos, si sus profesores lo marginaban, que también son otros temas que están en torno a la sociedad. Pero siempre es muy fácil echarle los problemas a una sola cosa. Es el tema, ¿no?, que comentábamos, ¿no? Quizá la generación de educadores, de padres educadores, es la primera que se enfrenta pues a unos hijos que juegan a videojuegos, ¿no? Y que tienen acceso a determinados videojuegos que no son para su edad. ¿Creéis, y esto es una pregunta que lanzo a los cuatro, creéis que es suficiente el código regulador, es suficiente las medidas que se toman, ya sea desde las distribuidoras, desde ADS, para evitar que esos juegos lleguen al público que no deben llegar? ¿Creéis que es suficiente o verdaderamente quien quiere o el niño que quiere conseguir un juego lo tiene? Hombre, realmente a día de hoy yo creo que aún así, y además existiendo internet, que puedes conseguir cualquier tipo de juego, quien quiera un juego lo consigue. O sea, tenga la calificación que tenga, desde luego. Y más con las nuevas tecnologías, que por internet puedes conseguir lo que quieras, vamos. Entonces, yo creo que realmente es un buen método lo de ponerlo de la calificación por edades, Pero bueno, no sé si realmente hay muchos más métodos que funcionen de verdad. O sea, pero el acceso, Alberto, yo creo que el acceso a internet no debería ser también controlado por los padres. Debería. Igual que es que deberían controlar otros accesos inadecuados del niño, ya sea en otro tipo de contenidos, materiales, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Debería. Porque internet, que yo sepa, lo pagan los padres, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces yo pienso que depende no solamente de las restricciones que ponga la ADS cuanto a edad, ¿no? Sino más bien en el nivel de implicación de los padres, porque si tú vas a una tienda o le das el dinero a tu hijo y va a la tienda y se compra lo que quiera, pues no es lo mismo que si tú vas, lo acompañas y tú estás viendo. Es que no hace falta ver ninguna calificación por edad. Tú ves la portada, tú ves el comentario que hay en la contraportada que te explica de qué va el juego. Es, efectivamente, las fotos, ¿no? Incluso hay muchos que te vienen por detrás que si contiene lenguaje obsceno, etcétera, ¿no? Entonces, y con lo de internet es lo mismo. Cualquier padre, si quiere, le pone una contraseña al ordenador y el hijo no hay manera humana de que acceda. Entonces, dependiendo del nivel de implicación de los padres, estarán limitando más o menos el acceso de sus hijos a cosas que no deben. Es como cuando conduces por la carretera, por más campañas que hagan los de tráfico, la Dirección General de Tráfico, de que no debemos de sobrepasar ciertos límites, etcétera, somos nosotros los que ponemos el límite. Si nosotros nos excedemos, somos nosotros los que nos arriesgamos. Entonces, es por eso, depende del nivel de implicación de los padres el que sus hijos puedan o no puedan jugar a determinados juegos. Es más, aunque se lo dejara algún amigo o compañero de clase, si su padre se lleva el mando, el transformador de la videoconsola, el hijo lógicamente no va a poder tener acceso de ninguna manera a eso. Tampoco hay que ser tan extremo. No, lo que estaba diciendo es que realmente el hijo puede acceder a lo que el padre quiere que acceda. Pero hay también otros problemas, o sea, los padres se preocupan por el sexo, por la droga, por el alcohol, por quién va, ¿por qué no se preocupan por los juegos? No hay más. Quizá porque no están concienciados, ¿no? O porque lo auto califican o lo auto clasifican como un juguete, ¿no? Entonces, bueno, pues si claro. Si siempre los videojuegos han sido un juguete, pues porque un juguete va a ser malo, ¿no? Y ahora llega la sorpresa de que el juguete se ha convertido en el demonio. Es un poco un muñeco de Chucky que se te ha convertido claro. En algo que tú no esperabas. Tú lo compraste con toda tu buena voluntad para que el niño, a veces también, y la mayoría de las veces, como ya hemos comentado, para que el niño se calle, que quiere la PlayStation, que quiere este juego, ¿qué tal? Pues mira, toma. Hay una cosa que has dicho tú, Dani, que es la clave. Vamos a ver, ¿quién tiene el dinero? ¿Quién tiene ahí el poder para que el chaval pueda jugar a lo que quiere jugar? Pues primero, tienes el dinero para comprar el videojuego, tienes el dinero que paga la DSL, y tienes el niño hasta los 18 o hasta los 16, no tiene la capacidad de ser independiente. Así que siempre estás encima. Hay una máxima, él es más pequeño que tú. Tú puedes más que él y por tanto tienes la responsabilidad de hacer que esta persona se forme como debe ser. Y volviendo al tema de la violencia en los juegos y el famoso Grand Theft Auto. Porque aquí, verdaderamente, un segundo, Alberto, ahora lo comentas. Yo creo que aquí hay dos vertientes del debate, clarísimas. Una en la que nos hemos centrado más, que creo que es la importante, la interesante y la que verdaderamente tiene fundamento, que es cómo pueden afectar a un público pues en una determinada edad que pues, está accediendo a contenidos que no son recomendables. Ese yo creo que es el debate válido. Y luego está el otro debate que ibas a comentar tú ahora, sí. Que es el debate de la violencia, el sexo en videojuegos que son para adultos. Yo creo que es verdaderamente algo que no que es que bueno. Es absurdo debatir, es como decir absurdo. Me refiero, es como decir, Holocausto caníbal, ¿por qué hay violencia? Hombre, bueno, yo, pues porque... sí, yo lo que quería comentar es algo bastante curioso desde mi punto de vista. Que, por ejemplo, un juego como Grand Theft Auto haya tenido tantas críticas. Y luego, por ejemplo, vemos el excelente juego God of War, que es un juego extremadamente violento, en el que puedes desmembrar y hacer todo lo posible. Pero realmente no sé si no ha tenido tanto revuelo porque como no lo haces con humanos, pero si te fijas en la violencia en sí, aunque sea con ogros o con seres extraños, sí. Realmente la violencia es muchísima mayor de la que puede haber en el Grand Theft Auto. O sea, y eso es algo que quiero dejar ahí para que la gente reflexione pero el no, por qué. ¿No creéis que cuando se critica hasta la saciedad un juego, sale en los medios, ¿no creéis que duplican, triplican y cuatriplican las ventas del juego? Eso es verdad, sí, eso, recordemos eso Carmageddon. Claro. Carmageddon era un juego que en el 96 apareció como un juego de coches uno más. Era un juego más bien tirando a mediocrillo, pero desde que empezó, bueno, se podían atropellar peatones, te daban puntos, había mucha sangre y tal, pero era un juego que no pasaba de correcto. Seguramente no hubiera vendido ni una décima parte de lo que vendió si no hubiera sido porque medios le dieron cancha. Carmageddon, asesina, mata. Aquel juego era muy bueno. Creo que tenía un control parental de que la sangre te la ponía verde. Ah, sí, hay muchos. Es verdad. Pero pone la sangre verde, pero si se te pasaban los peatones, podías abrir la puerta para pillarlo. Sí. ¿Qué control parental puede llegar a ser eso? No, de todas maneras, también cabe destacar con respecto a Carmageddon que hay gente que critica el hecho de que se diera puntuación por atropellar a ciertos individuos, mientras que realmente obtenías mucha más puntuación cuando destruías los coches enemigos y eso te daba más tiempo para poder concluir la carrera. Sí, yo recuerdo que si atropellabas a una embarazada te daban doble puntuación, por ejemplo. Sí, pero si te chocabas de frente con un coche y lo destrozabas, había ganado la carrera. Claro. A ver, quizá fue el primer juego, ¿no?, que desató un poco la polémica este Carmageddon. A partir de entonces, pues ya otros juegos como la saga Grand Theft Auto principalmente han abierto la caja de Pandora, ¿no?, de las críticas. Y yo creo que aquí en este artículo comenta algo también interesante, ¿no? En este artículo escrito en una página que se llama Con Tinta Negra. Dice: En Estados Unidos, en el país que todo puede ocurrir, dice que es un país con una amarga historia de violencia y criminales adolescentes, se han levantado miles de voces de alarma. Mucha gente culpa a los videojuegos de la agresividad de los jóvenes de esta nación. Los niños y los adolescentes se están insensibilizando con este contenido tan violento, así que no les sorprende ver la sangre que sale de alguien cuando le dispara. Esto lo afirmó el investigador Kevin Kleffer, profesor asistente de psicología en la Universidad de Saint Leo en San Antonio, Florida. El juez, porque esto fue en un juicio, el juez no encontró ninguna prueba convincente en los estudios y no halló o no quedó probada la correspondencia entre crímenes juveniles y los juegos informáticos. Sí, a mí me gustaría saber si realmente el asesinar a alguien, como decían, porque esto estaba basado en Estados Unidos, sí, habíamos dicho, es por haber jugado un videojuego o por realmente haber conseguido un arma. Que, o sea, yo quiero saber. O porque quizá muestren, estos videojuegos muestren la muerte o el acto de matar como algo fácil, ¿no? Como algo muy al alcance de cualquier persona, ¿no? Exactamente igual que las películas. O sea, es que yo sinceramente no veo la diferencia. O que cualquier telediario, sinceramente. Yo el otro día estaba viendo un documental de un resumen de los años 80 y desde luego me sorprendí de lo muy violentos que eran. Y dices, no guardo ningún recuerdo de aquello, pero pues vi escenas realmente escabrosas que ahora mismo en los noticiarios pues no sueles ver. No sueles ver tanto. Y dices, es que en aquel momento te habías hecho muy fuerte, pero ¿eso nos dio alas para ir, salir a la calle y disparar a todo el mundo? O bueno, aquí no tenemos armas, pero yo qué sé, en aquellos momentos éramos menos sensibles, ahora somos más sensibles y además jugamos a videojuegos. No veo la relación de este. Pero yo te digo una estos cosa, casos. Oscar, ahora mismo a mí, por ejemplo, me gusta más irme a jugar a Oblivion en la hora del telediario que ver el telediario. Ponte a ver el telediario. Bueno, el telediario últimamente es son solo cosas trágicas, ¿no? Es sí, curioso, sí. ¿No? Parece que no pase nada bueno en el mundo. Claro. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero menos los deportes. Sí, sí, en la última parte, pero parece que todo es trágico. No quiere decir, lo cual no quiere decir que no suceda, pero yo creo que también suceden cosas a nivel cultural, a nivel de investigaciones que también están aconteciendo y que nadie se hace eco. Claro, pero eso no vende y hablar bien de videojuegos tampoco vende. Entonces estamos en lo mismo. Los medios de comunicación, una vez que tocan algo que conoces, te das cuenta de lo mucho que tergiversan las cosas para su propio beneficio. Eso es así. Yo no sé si recordaréis que en Holanda un grupo de homosexuales intentó detener la salida al mercado de Postal 2. No sé si recordaréis el videojuego. Sí, también sí, uno, de, 2, sí, uno sí. de los más criticados mítico, por, mítico. Por todo tipo de tropelías y barrabasadas que se podían hacer. Bueno, pues este colectivo, ¿no? El colectivo gay, pues intentó detener la salida del juego porque había que disparar a... No sé si recordáis la escena, era como una especie de discoteca, creo. Y bueno, pues se tenían que disparar a un grupo de personas, entre ellos, pues, gays. Sí, también, bueno, se podía orinar, salía Webster también en su versión digital. Ay, recuerdo. Sí, bastante pequeño él. Y eso, era un juego, la verdad, que bastante peculiar. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Y yo no había contestado la pregunta, pero, por ejemplo, a mí me parece correcto y lo más adecuado. Poner niveles a los videojuegos y edades. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando. Estamos hablando de un juego para adultos. Y ya está. ¿Por qué tenemos que escandalizarnos de un juego para adultos? Es que es un debate, yo creo que absurdo, ¿no? Entrar en ese debate. Es preguntarnos, ¿por qué en la lista de Schindler aparece la escena de las duchas y muere gente? Claro. Oiga, porque es una película que es para mayores de 18 años y está recreando un conflicto con la máxima fidelidad posible. Sí, ¿no? Si los mataron a judíos en la ducha de gas, no va a aparecer una ducha de estas de agua y rosa, no sé. Es una estupidez. Entonces, entrar en el debate de si en un videojuego de más de 18 ha de aparecer violencia o no, ha de aparecer sexo o no, creo que es algo que... Es absurdo, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Por tanto, trasladamos la responsabilidad de que ese juego se juegue o no se juegue, ¿a quién? Pues a quien puede controlar eso. ¿Quién más que los padres o los agentes sociales y demás que estábamos diciendo? No hay acceso. Efectivamente. ¿No debe haber acceso para los chavales? Pues ¿quién se va a responsabilizar? Pues ¿quién debe? Si os parece bien, hacemos una pausa y regresamos en unos momentos con ya algunas conclusiones a las que hemos llegado en este debate. Si tenéis que comentar cualquier cosa, hacemos una breve pausa. Vamos a regresar con un fragmento que yo sé que algunos os enteréis de aquí, os enteréis identificados con él, con las palabras de Weizenbaum. Vamos a escucharlo. Y eso va pues a introducirnos de nuevo, a reintroducirnos de nuevo en el debate. Lo dejamos aquí, una pausa y volvemos enseguida. Desaliñado, con frecuencia con ojos hundidos y brillosos, pueden verse sentados frente a la consola de la computadora, con los brazos tensos y esperando accionar los dedos, ya preparados para atacar las teclas y botones, los cuales cautivan su atención como lo hace el movimiento del lado para los jugadores. Cuando no están tan desfigurados, generalmente se sientan a la mesa cubiertos por hojas impresas de computación, las que leen absortos como poseídos estudiosos de un texto cabalístico. Trabajan hasta que están por caerse, 20, 30 horas seguidas. Siempre les llevan la comida, si acaso piensan en ella. Café, Coca-Cola, bocadillos. Si es posible, duermen en catres cerca de las hojas impresas. Su ropa arrugada, cara sin lavar ni afeitar y cabellos despeinados. Todo refuerza la idea de que son indiferentes a sus cuerpos y al mundo en el que se mueven. Son los bohemios de las computadoras, programadores compulsivos. Escuchado el texto de estos, eran palabras, no os penséis que esto me lo he sacado yo de la manga. Aquí ya anocheciendo en la posada del buen juego, aquí en Groggering Falls, en esta taberna donde corre el buen grog. Bueno, pues estas eran palabras de Joseph Weizenbaum, donde en el 1969 yo creo que fue el primero en calificar a toda una serie de un colectivo. ¿Qué pasa? No. hay una mosca merodeando por la posada. Es el espíritu de bueno, de decía, que lo que hemos escuchado era un texto de Joseph Weizenbaum, que en el 1969 describió en su libro Computer Power and Human Reason a los aficionados a las computadoras como víctimas de un trastorno. Han pasado casi 40 años y dice el psicólogo Juan Alberto Estalló Martí que la sociedad, sin embargo, continúa teniendo la impresión de que algo pernicioso se esconde tras las nuevas tecnologías. Javi, eso es una pregunta. ¿Te has visto identificado en ese texto? Hombre, un poquito sí, la verdad. Pero, ¿qué quieres que te diga? No es nada pernicioso las nuevas tecnologías. Nos están haciendo la pero vida ¿cómo, más fácil. ¿Cómo definía Weizenbaum a los programadores? A los bohemios, ¿no? Olvidaban, dice, su incluso su salud, ¿no? Para dedicarse como en plena adicción, ¿no? De hecho, ya es el primero que de alguna manera da la idea, ¿no? ¿Provoca las tecnologías, las nuevas tecnologías, provocan adicción? Yo creo que no. Yo creo que no crean adicción. Hay otras cosas que generan adicción en esta vida y las nuevas tecnologías en teoría no. Nos están haciendo la vida mucho más fácil, más ociosa. Podemos tener muchas más cosas que hacer que antes no podíamos hacer. Y no generan adicción. Hay otros problemas que pueden generar mucha más adicción, como puede ser el alcohol, las drogas, incluso el sexo. O sea, mucha gente que tiene más adicción a esos problemas. O ludopatía, el deporte, el fútbol, hasta leer un libro puede generar adicción, como ya he comentado con De hecho, hay, Javi, tú como gran lector, porque sé de buena tinta que lees mucho, sobre todo de ficción, ¿no? Ficción. Sí, de ciencia ficción. Hay libros también fuertes, ¿no? Hay libros bastante fuertes, ¿no? Incluso que podrían llegar a ser verdad. Hay quizás libros en plan más reales, podría hablar Oscar, que lee mucho más que yo. Entonces podría estar hablando de... Él podría hablar más Oscar, de libros incluso... La historia y la política, o la historia, no es más cruel, ¿no? Que mucho de lo que se ve en los juegos de hoy en día. Desde luego la realidad histórica y el devenir histórico ha sido siempre muy cruel, muy, muy difícil y bueno, también nos ayuda a avanzar a la humanidad y qué menos que una tecnología tan, tan agradable que nos puede hacer en la vida, pues nos ayuda a avanzar y como decíais, la adicción, esa adicción, ese apuntaba Javi, los bohemios, bueno, pues que qué diferencia habría en esa descripción con los bohemios de finales del 19, aquellos que se dedicaban por entero a sus novelas románticas con ese apasionamiento y esos suicidios? Pues vamos a ver, aquellos arte y esto que empieza a ser pues un arte incipiente, y deberíamos verlo un poquito así también, ¿no? Pero parece ser que el pensamiento no siempre acompaña a ese avance tecnológico, y yo en más de una ocasión, cuando jugaba, sobre todo ya hace un tiempo, pues yo me sentía el típico bicho raro, ¿no? O marginado, o niño que se quedaba en su casa jugando y ya era... yo creo que algunos seguro que pensaban que era autista, ¿no? Que, no sé, sí, porque... A mí algunas me lo han dicho. Yo creo que es cierto, yo me he sentido en ese... En ese lugar, ¿no? Lo llaman frikis, ¿no? Frikis, ¿no? Ahora llaman frikis. Sí. Enfermos también. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría decir que el señor Wezenbaum ese... Joseph Wezenbaum. Seguramente era asiduo consumista de setas alucinógenas, porque no tiene ningún sentido decir que si las nuevas tecnologías y los bohemios... Realmente hay que apostar por las nuevas tecnologías, que como bien decía Javi, pues mejoran el día a día. También tienen otra cara negativa, por ejemplo, las nuevas tecnologías en las guerras hacen que maten mucha gente, y no sé, es sopesar un poco todo, porque realmente en ese sentido no son tan críticos. Estados Unidos, que apuesta mucho por la guerra tecnológica, y que luego se pare en cosas como videojuegos, son un poco doble moral, como decíais antes. En fin. En ese sentido que comentabais, es curioso lo que este psicólogo Alberto Estalló Martí concluye, ¿no? Sobre el tema que tú comentabas, dice, y lo que estábamos hablando con Oscar, parece que la sociedad comienza a asumir que hemos asistido a un cambio de era. Hemos pasado de la era post-industrial a la era tecnológica y estamos asistiendo al final de estos miedos. Y es verdad el ejemplo que pone, ¿eh? Dice, hay que pensar en lo que sucedió cuando los hermanos Lumière exhibieron su primera película, en la que salía una locomotora. Hubo gente que creía, o que creería, que la máquina se iba a salir de la pantalla. Yo creo que es cierto, ¿no? El miedo hacia lo desconocido. Entonces, muchas veces las críticas al mundo de los videojuegos, no sé si estáis de acuerdo, se fundamentan o surgen desde el profundo desconocimiento de aquello que se critica. Sí, yo creo que este problema en concreto pasará porque, como hemos dicho, el videojuego ha evolucionado, ¿no? Ha crecido, pero esto ha sido posible gracias a que la generación, nuestra generación y quizá un poco la anterior, que comenzó en su infancia, a jugar con los videojuegos, pues también ha crecido y ha seguido consumiendo, ¿no? Entonces, cuando el público que consume videojuegos crece y madura, el videojuego, el producto, también madura, porque está respondiendo a las expectativas del mercado, ¿no? Y claro, cuando sea esta generación la que tenga que decidir sobre los videojuegos de sus padres, o sea, de sus hijos, pues entonces ya tendrá un conocimiento más pleno, porque ellos también han pasado por esa etapa y sabrán lo que deben decidir sobre sus hijos y qué juegos deben y qué juegos no deben permitirles. Hombre, respecto a hablando de evolución, hay otras evoluciones que son muy bonitas, ¿no? O sea, la lavadora para nuestros padres, o el frigorífico. Ahora las lavadoras hasta pitan, ¿no? O sea, sí, es una evolución directamente que la hemos superado. O sea, tú dile a nuestras abuelas que eso mete ahí la ropa, gira y sale la ropa limpia, o que los huevos no se van a echar a perder. O sea, eso es un milagro, ¿no? O el fuego, vaya por la prehistoria. Tenemos que superar los cambios tecnológicos y sobre todo ver que si está habiendo una evolución o revolución también en lo que es los videojuegos, que pueden llegar a ser tan realistas, tenemos que estar fuertes y superar esa evolución. Pero no solamente es superar el miedo, sino también es saber adaptarnos a las cosas nuevas, ¿no? Porque pueden surgir nuevas tecnologías, pero tal vez no saber usarlas. Entonces es cierto que los niños, que son más influenciables, en el momento en que cuando ven la tele son menos espectadores y pasan a usar un videojuego en el que son protagonistas, debemos de también saber limitar sus acciones, ¿no? Y restringirles en ese aspecto lo que pueden y no pueden hacer, porque están formando su personalidad, ¿no? Están creciendo y en el día de mañana serán personas adultas. Entonces yo creo que sabiendo adaptarnos a las nuevas tecnologías, aprender de ellas, no temiéndolas, y también el poder restringir y moderar lo que van a aprender las nuevas generaciones, es que entonces no veo yo el problema, porque la violencia o no violencia estará al alcance solo de las personas que ya hayan cumplido la mayoría de edad y deban decidir acerca de su ocio y de su esparcimiento. Pues, bueno, pues estamos llegando ya al final del debate, que hay que decir que es un debate muy amplio, que da para mucho, que ya hemos comentado con Javi que habrá una segunda... segundo round, ¿no? Segundo vamos round. A intentar invitar pues a... A Maribel, que... Una amiga Maribel, que no ha podido venir. Filósofa. Para intentar ver, pues, o tener las opiniones desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de la verja, al menos, para saber, pues... estar abiertos a todo tipo de opiniones, ¿no? No le mandarías el mapa a Maribel, ¿no? Porque se ve que no podía ir. No ha venido. Quizás no le gusta el grog, pero bueno, hay zumo de uva, ¿no? Hay zumo de uva. Maggie prepara unos buenos cócteles. Y bueno, yo creo que, como hemos dicho, emplazamos ya una segunda parte en este debate, porque es un debate muy amplio. Podríamos estar hablando y comentando artículos durante eras y eras de los hombres y tecnológicas, pero bueno, tenemos que llegar al final de hoy. La posada, el posadero ya va a cerrar la taberna y yo creo que es el momento indicado, el momento preciso para que cada uno me responda a la pregunta de si, después de lo hablado, debemos abrir la posada. Empiezo por Alberto, ¿tú crees que debemos abrir la posada? Yo creo que habría que abrirla, habría que publicitarla en todo tipo de formas posibles y bueno, que la gente tenga en cuenta que esta es una nueva manera, mi forma de ver, de entender los videojuegos, abierta sobre todo, en el que cada uno puede decir lo que quiera y que, en fin, está hecho por gente que le gusta los videojuegos, poco más. Oscar, ¿debemos abrirla? Yo secundo lo dicho y sí, esta posada debería abrirse y cuanto antes y llegar a todo el público implicado, no implicado, e implicar a todo el mundo. Y de alguna manera, pues aquellos que tengan dudas, ¿no? Pues que con la posada del buen juego se den cuenta de que el mundo de los videojuegos es un mundo enriquecedor, es un mundo que va más allá de la crítica gratuita y que la mala fama es un estigma que verdaderamente pues no tiene nada que ver cuando se ve desde dentro, ¿no? Y sobre todo se disfruta, ¿no? Como decía también Juan Alberto Estalló, decir que los videojuegos matan vende más periódicos que decir que son simplemente algo nuevo, ¿no? Es un poco la doble moral con la que juegan los medios de comunicación. Eleazar, yo creo que deberíamos largo camino has recorrido. Largo. Para harto, llegar hasta esta posada. Harto cansado me hallo, pero me ha reconfortado. Dime si quieres verla abierta o cerrada. Yo creo que sí, pero reservándonos el derecho de admisión, que si no se nos mete gente como Alberto y no. Y bueno, eso sí, antes de nada también lanzar la proposición que creo que se nos estaba pasando hacia los foreros, de que para próximos programas que nos dejen sus opiniones, y más sabiendo que va a haber una segunda claro, vuelta sobre este claro, tema, pues que ellos también puedan opinar y participar de esta manera en la posada. Hay que decir, y lo digo ya para que se sepa para futuras ocasiones, que el señor posadero, que bueno, ha sacado la tecnología no sé de dónde, vino en un extraño carruaje, dijeron las crónicas, ha dejado un portátil pues aquí en la posada y hay internet, misteriosamente hay internet del futuro en esta magnífica sala del ring, así que los miércoles a partir de las 9 podréis comentar pues lo que queráis sobre el debate o sobre la tertulia que se anuncie previamente. Así, pues Eleazar o quien en ese momento se ocupe del portátil podrá comentar en tiempo real. No, bueno, es un tiempo real paralelo, raro, ¿no? Es otro debate ya, ¿eh? Digamos que con los tres días el posadero llega a la... Entraría en la teorema de la relatividad, el espacio-tiempo y... Bueno, es algo rebuscado, desde luego, pero la cuestión es que los comentarios que se hagan el miércoles se escucharán el sábado. Sí. Más o menos sería... Básicamente, el concepto. Es el concepto. Y en el foro, en la taberna de Maggie, pues tenéis ahí un buen lugar para comentar en tiempo real siempre lo que queráis. Javi, Están cerrando ya la posada. El guía nos está esperando porque... Te toca limpiar a ti. En Groggering Falls... Yo solo digo que si el grog va a ser gratis la próxima. Eso hay que hablarlo con el posadero. Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, Javi. Si digo que no, estos me matan, ¿no? Claro. Eso sí, que cambien las sillas mugrientas, que yo me estoy dejando la espalda. Bueno, Javi, debemos abrirla, la posada, que es el tema de la tertulia de hoy. Por supuesto. Abrirla y dar una nueva visión a los videojuegos, porque que yo sepa, desde allá en unos 7 años había un canal en Canal Satélite Digital que solo duró un año, que se llamaba Canal C, pues Canal C, C2. Desde entonces yo creo que no ha habido nada que pueda dar una visión de los juegos como para lo que son. Bueno, también estuvo el mítico Game 40 de 40 principales, pero hace tiempo también que dejó de existir. Game 40 principales. En Canal C era Dof 6, el programa de videojuegos específico. Bueno, pues aquí en la Posada del Buen Juego esperamos pues ser un lugar, pues convertirnos en un lugar acogedor, un lugar de encuentro en el que, bueno, vamos a comentar toda la actualidad, vamos a hacer tertulias como la de hoy con todo tipo de invitados, sean jugadores o no sean jugadores, y siempre pues tratando a los videojuegos, al mundo de los videojuegos, como un ocio para adultos, ¿no? Que yo creo que es en definitiva de lo que la conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Bueno, no sé si tenéis algo que añadir. Poco. En la última ronda. Espero volver pronto. En la última ronda de Grog, que invita a Maggie. ¿Tenéis algo que añadir o lo dejamos hasta el próximo programa? Que nos vemos en el segundo round. Eso es. Ahí estaremos. Ya ahí, pues citamos. No hay fecha porque aquí en Groggering Falls el tiempo pasa de diferente manera y hay un tema de relatividad temporal es importante. Como el Shenmue, ¿no? Que puedes acelerar el tiempo. Sí, o como Max Payne. volveremos con una segunda parte en un futuro de este debate que podríamos titular videojuegos. Ya se tituló videojuegos cebo del diablo. Es el cebo del diablo, son cebo del diablo. Nos lo pone ahí para que piquemos. O verdaderamente es todo una falacia, como decía Alberto. Basura y patrañas para niños. Exacto. Bueno, pues esto ha sido la posada del buen juego. Hasta aquí llega el primer programa, que no es poco, y nos vemos, si todo va bien y si LeChuck no nos encuentra, nos vemos la semana que viene. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. por todo lo que nos mande. Este hecho no quiere hacer nada bueno. Es hacerme caso. Yo vendí un ataúd en el 87 y ahora mira dónde estoy. Estoy aquí anunciándose el fin del milenio. Si no me haces caso, volveréis. Y luego me pedís que hablar con los otros. ¿Por qué quiere hacerme caso? Yo no. Aquí ahora mismo, ahora tengo. No, hija, no.